Bienvenidos al podcast de Fran y Quique. ¿Qué? ¿Estás contento? ¿Estás... ¿Cómo estás? Yo estoy feliz de la vida, tío. Estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Estaba con ganas de grabar un podcast, pero estoy pensando que mejor, no sé, si te parece, vamos a comprar en el supermercado lo que sea o... Es mejor, tío. Sí, tienes toda la razón. Abortemos Compramos una Coca-Cola y lo que sea, nos tumbamos en el sofá y charlamos de la vida. Venga, ¿o no? Sí, ¿o lo grabamos? Bueno, nada, venga, ya que estamos aquí, vamos a grabarlo. Venga, sí, vamos a superar el fenómeno que se llama de la... procrastinación, que sí, es señor, el fenómeno sí, señor. Que nos palabra. Ocupa hoy. Gran término, bonito palabra. Por cierto, antes de hablar de la procrastinación, que esto es de la palabra pro, que significa ir más para adelante, y crastinus, que en latín significa lo relativo al futuro, ajá, procrastinar, porque la RAE no acepta procrastinación, aunque esté de moda en la RAE de últimamente. Sí, bueno, la verdad es que es una palabrilla que se procrastinar, no se admite procrastinar, sino la procrastinación en sí. O sea, el sustantivo sí, pero no el verbo. Lo que significa es, según la RAE, diferir y aplazar. Es decir, aplazar. Postergar tareas que tienes que ejecutar, ¿vale? Para más adelante, realizando otras sustitutivas. ¿Qué te parece? Me parece que yo llevo toda mi puta vida haciendo eso, tío. Eso es lo que se llama el sano arte de retrasar lo inevitable. Por eso mismo tenemos aquí un experto procrastinador como es Quique Segura. Por supuesto, señores. Mi presencia en este podcast de hoy es inexcusable. Lo siento mucho, pero yo no podía faltar aquí. Ya no solo porque el podcast se llame el podcast de Fran y Quique, sino porque es que yo soy un grandísimo experto, Fran. Yo soy un gran experto en esta materia. Llevo toda mi vida... he transformado toda mi vida... en un ejemplo perfecto de cómo dejar para mañana lo que tienes que hacer hoy. Por supuesto, tío, qué grande. yo he ido siempre al revés. Siempre te dicen, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pues yo he ido toda mi vida, he ido contracorriente, tío. Yo siempre he dejado para mañana lo que tenía que hacer hoy. Pues aquí que mira, en mi afán de sorprenderte, esta pieza... Oye, por cierto, qué bonita la palabra, procrastinación. Mira, la pieza que hemos escuchado de intro, en mi afán de sorprenderte, es la... Un temazo, por cierto. Todo el mundo lo sabe de... Un temazo, tío. Del golpe, de la película, de la banda sonora del golpe, es la... De Paul Newman y Robert Redford. Y Robert Redford, que sale el tío ahí con su... ¿Cómo se dice, no? ¿Qué película, tío? Es un peliculón que sale el tío ahí con su... ¿cómo se llama? Con la raya al medio, todo apuesto y tal, y Paul Newman, que siempre la nena lo considera como el más guapo del mundo. En aquella época, sí. Porque sepa una cosa, tío. Esta pieza que siempre se ha utilizado mucho para juegos de cartas, sabes que me gusta mucho la magia y tal, y para hacer magia de close-up, que significa magia de cerca, sí, en un tapete... Tiene por título, es una pieza de un tal Scott Joplin, que se llama, ¿sabes cómo se llama el título original de esta canción, esta pieza? No tengo idea, tío. The Entertainer. El showman, el que entretiene. Pues bueno, tenía cierta relación con procrastinar, porque claro, significa que en vez de hacer la tarea que tienes que hacer, te entretienes haciendo otra cosa, otra tarea alternativa. Ahora lo comprendo todo. Que va, de que te he sorprendido como siempre, tío. Bien. Acabas de sorprenderme en directo, The coño. Entertainer, que siempre... Impresionante. La industria del entertainment, claro, del que nosotros participamos, tío, de algún modo, porque esto sirve para entretener al personal ahí, la verdad que escuchando podcast. La cosas. Verdad es que te tengo que confesar una cosa. Llevo preguntándome, digo, pero ¿por qué coño ha puesto este tema, tío? No tenía ni idea, tío. The Entertainer. Ah, porque se llama The Entertainer, claro. Pues tío, la verdad es que yo quiero decir una anécdota antes de empezar. Bueno, está íntimamente relacionada con el tema del que vamos a hablar hoy. Tampoco es una anécdota, realmente es una verdad como una catedral. Es más que otra cosa, pero es que tío, yo sin saber lo que era la procrastinación... Era un experto ya. Soy un experto en esto, ¿por qué? Porque yo he llegado por mis propios medios, llegué a la conclusión de que esto era lo mejor que había en el mundo, tío. Que es abandonarte de la manera más absoluta... De la manera más absoluta. Abandonarte totalmente el y de alguna forma... De alguna forma, si tienes que hacer algo, decir, bueno, ya lo haré, o sea, ya se hará. Además, normalmente lo formula en impersonal, dice, bueno, ya se hará. ya se hará. ¿Sabes qué te dice? Alguien lo hará por ti. No, tío, tienes que hacerlo tú, gilipollas. Pues, tienes que hacerlo tú. Antes de empezar, escúchame. Llevo toda la puta vida siendo un vago de mierda. Antes de empezar en materia, porque ya te estás metiendo en terreno de procrastinación, porque vamos a hablar de todo, de ejemplos y de los orígenes, incluso posibles soluciones, si es que la tiene. ¿Esto qué va a tener solución? Ninguna, tío. No, tiene alguna. Esto es una puta ruina, tío. Tiene alguna. Todo está en la... Espérate, antes de que empecemos, me gustaría... Esto es un defecto genético, tío. Atribuir el mérito a nuestro amigo... Tamo Castellano, lo que pasa es que también le dedicamos el podcast último. No pasa pero bueno, nada, lo dedicamos dos veces, para tus cojones. Lo que haga falta, se le dedica. Que en una de sus, además lo comentamos en el podcast anterior de Sollayo, que te acusaba de, no, cuidado, no spoiler, de que hizo una de las tiras de las viñetas que hace, semanales, la dedicó a la procrastinación, que precisamente su viñeta, la suya y la de algunos compañeros suyos, sus otros dos compañeros, vamos a utilizarla para ilustrar el podcast. La entrada del podcast y tal, así que oye, si nos las prestáis, pues os lo agradecemos. Me parece genial. Y magnífico, ¿no? Y perfecto. Entonces, bueno, se dedicamos a Tamo Castellano. Y también a todos los que escriben. Un abrazo. Nuestro amigo Carmelo, que nos escribió el último mensaje. Sí. Coldo Dipuy nos escribió alguno. ¿Quién más nos escribe, tío, ahora mismo? Pues, tío, la verdad que tenemos mogollón de mensajes. Volvoreta Libre, nuestro amigo Javi, uno que se llama Jorge López. Paco, otra vez. Aunque Jorge López este nos puso los puntos sobre la IA. ¿Os veis equivocado en Marvel? No sé qué, la peña. No pasa nada, tío, vamos a ver. Por supuesto que sí. Pero no pasa nada, lo perdonamos. Claro que nos equivocamos. Es más, agradecemos cada corrección que nos hacéis, coño. Lo único que es que muchas veces lo hacemos sin intención. Si nos equivocamos es porque no somos la puta. Claro, hablamos tantas tonterías por minuto, tío. Claro, tío, pero es que además no somos la puñetera Wikipedia. Como el Trueno Azul, esa serie de los 80 que disparaba ese helicóptero supermoderno 6.000 balas por minuto. Pues nosotros decimos 6.000 gilipolleces por minuto. Claro. Alguna de ellas puede contar, como realmente tenga un contenido erróneo, tío. Porque el que tiene boca se equivoca. Claro, que mucho habla, mucho hierra, como por ejemplo somos nosotros. Bueno, claro. Bueno, se lo dedicamos con mucho cariño. Y mi amigo Marcelino Prieto, ¿vale? Gran fan. Muy bien. Dicho lo cual, todas estas presentaciones y dedicatorias. Pero esto es prolegómeno. Que sería la palabra correcta. Después de los prolegómenos. Te quiero comentar lo siguiente, y hay un texto al que accedí sobre la procrastinación. Es muy extenso, pero hay una intro que te va a encantar y te va a dar pie y te va a dar idea, Quique. Vale, dispara. Dice, mira, además, las causas de la procrastinación son varias. Hay varias que vamos a analizar porque una de ellas es la depresión. Pero no me gustaría extenderme sobre la depresión porque es un trastorno que te bloquea, es decir, son ganas de desinteresarse por el mundo, estás desconectado y es un tema triste, ¿no? Qué penoso. Claro, dice, no tengo ganas de nada, entonces no tienes ganas de hacer nada. Y caes en la desidia. Claro, y haces tareas de mierda, pero no haces nada realmente importante. Pero o sea, la antesala o la parte previa a la procrastinación sería la desidia, ¿no? La dejadez. Sí, pero bueno, como estás depresivo, pues pasas a hacer tareas, pero no vamos a entrar en esa. Vale. Nosotros estamos en otra categoría que te va a encantar. Mira, te voy a leer un texto y tú me dices, mira, el procrastinador suele sobreestimar el tiempo que le queda para realizar una tarea. O bien, subestimar el tiempo necesario según sus recursos propios para realizarla. Claro. Es decir, dice, esto es tiempo de sobra. Esto lo hago yo con la polla. Este tiempo de sobra. Esto lo hago yo con la polla en dos minutos. Un trabajo sobre no sé qué. Bueno, eso lo hago yo. Échame, hombre. Me ha pasado toda la puta vida. Para la mañana un trabajo de 100 páginas. Eso lo hago yo esta tarde. Entre cigarro y cigarro. Claro, dice, una de las actitudes típicas de un perfil determinado de procrastinador es la excesiva autoconfianza. Claro, una falsa sensación de autocontrol y seguridad. Claro. Por ejemplo, se nos dan 15 días para presentar un informe o un trabajo del instituto. Claro, que te he dicho yo. Claro, y eso lo hago yo. En nuestro fuero interno estamos convencidos de que solo necesitaremos 5 días para hacerlo, incluso menos. Dice, en ese momento pensamos, hay tiempo de sobra. Dice, no es necesario ni siquiera empezar a hacerlo. Dice, sí que. Es que, si ya está hecho. Ya está hecho. ¿Para qué voy a molestar? ¿Para qué voy a molestarme en moverme ni siquiera? Claro, pues claro, sí. Tío, ¿para qué voy a empezar de loco? Si es que soy la hostia. De hecho, ya está hecho. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues, es buenísimo. Es que ya está hecho. ¿Para qué cojones? Claro, tío. ¿Para qué cojones? Como diría Samuel. ¿Para qué cojones voy a molestarme? Claro, es que no tiene sentido. Es un autoengaño. Pero si eso ya está hecho. Claro, tú, hay tantas anécdotas que podemos contar. De hecho, en un podcast tú contaste una historia de que... Escúchame un momento, tío. En primero debut te cascaron 5 asignaturas por jugar al Street Fighter. Claro, tú decías, había hecho una... Por ejemplo, de procrastinar. Había hecho unas partidillas al Street Fighter y luego ya estudio. Y luego ya haré lo que tengo. ¿Qué pasaba? pasaba en esas tardes? Claro, ¿qué ocurría? Que pues, no hacían nada, ¿no? Claro, pero yo quería traer aquí a colación un tema muy, muy relacionado con esto, tío. Y es que junto a la procrastinación, yo creo que nace un sentimiento de culpa, porque yo nunca he disfrutado de nada de lo que hacía. En el fondo me sentía culpable. Tenía un resquemor interno, ¿no? Claro, porque yo sabía que tenía obligaciones. Claro, el ejemplo más flagrante, porque tenía, bueno, nos podemos reír porque tú recuperaste el curso. Pero tío, yo tenía obligaciones, pero las postergaba inútilmente en algún... Ya ves tú, de alguna manera sabía que tenía que hacer trabajos, tenía que estudiar, recuperar las que me quedaban. Sin embargo, yo me dedicaba toda la puta tarde a jugar al Street Fighter. ¿Pero qué es lo que pensaba? Tengo que depurar mi técnica para vencer a Frank en el próximo torneo casero. No, que va. Bueno. Yo no pensaba, que va, tío. Si es que por eso te digo que me sentía culpable. Ni siquiera disfrutaba ni pensaba en derrotarte a ti cuando jugáramos el uno contra el otro. Claro, en ese caso estaría... Ni disfrutaba de los tebeos que me leía. Simplemente lo hacía. Me ponía en modo piloto automático y ya contaré a lo largo del programa de hoy... Contaré muchas veces, en alguna ocasión me referiré a esto, las muchas veces en las que yo he funcionado en piloto automático, tío. Es una cosa increíble. O sea, yo es que es como si en mi cerebro se activara un modo piloto automático y me pongo a hacer cosas y cuando vuelvo otra vez a volverme al modo normal, me doy cuenta de que han transcurrido horas. Y digo, pero tío, ¿cómo es posible? Digo, si eran las 4 de la tarde, ¿cómo pueden ser las 9? Y se me ha ido el día entero y no he hecho nada. No he hecho nada, nada de nada, nada más que tontería y estupideces. Es decir, tío, ¿no te ha pasado a ti eso? ¿No has tenido una sensación de tiempo perdido alguna vez en tu vida? De decir, madre mía, es que vengo como de un salto de una dimensión, me han raptado los marcianos y cuando vuelvo me han raptado los extraterrestres. Un salto cuántico. Aprovecho ahí, punto blogspot, aprovecho ahí para hacer publicidad. Pero, entonces tú estarías en el... Yo lo hablaré luego de ejemplo. Nunca he sido feliz. Pero entonces están procrastinando. Nunca he sido feliz procrastinando. Pues está porque siempre en el fondo de mi conciencia había una especie de Pepito Grillo, ¿vale?, que me decía que estaba haciendo mal. Lo sabía, había algo dentro de mí que me lo decía. Claro, tío, claro. Bueno, pues tú estarías en el perfil de procrastinador, que es que tiene una baja resistencia al trauma o a la frustración. Sí. Es decir, no soporto hacer tareas que no me gustan, por lo tanto, haré otra más inmediata y más grata, aunque no me reporte un beneficio inmediato. ¡Qué grande! Claro, es decir... ¡Qué bueno claro, eso! Claro, dice tú, no soportas... O sea, no es lo mismo que vago, no se trata de ser un vago, sino que tienes una baja resistencia a eso, a la frustración. Como te disgusta hacer la tarea del colegio, porque dices, tú una mierda, tío. Tú una puta mierda. Claro, tío, ¿que hago un trabajo de qué? ¿De que me estudie el qué? ¡Tontería! ¡Qué coñazo! Porque tío. Es que es verdad, bueno... Pero no es un acto consciente. Yo me gustaría... Matemáticas, esto, con lo que te tocaba la polla a las matemáticas, tío. Horrible, tío. Sigo teniendo pesadillas lo con explicamos las matemáticas. En un podcast, o sea, los problemas horrible. Se resolvían. Por ejemplo, horrible. Había problemas de quebrado y ponía... En el libro de matemáticas, problema del 38 al 45, pues a lo mejor el problema 48 era una ecuación y el 49 se subdividía en A, B, C, D, F, G, H, I, se subdividía en 8 problemas o fracción y quebrado, y cuando lo veía en el cuaderno, 48 tenía la ecuación hecha, 49, que era 8 subapartados, ponía como solución infinito. Infinito. Confundiendo como si fuera una pregunta. Infinito. ¿A cuánto equivale no sé qué? Porque había preguntas más cortas que era no sé qué. Claro. Y la respuesta era infinito. Y él ponía infinito. Entonces, infinitos. A la vista del cuaderno estaba la respuesta contestada. Pero el problema más largo, en vez de ser una compleja cuenta, ponía infinito. Qué cara más dura he tenido toda mi puta vida. Claro, tío. Entonces decía, haré otra cosa. Me merezco una paliza, tío. Claro, tú tenías que hacer 8 castillos de fracciones y en vez de eso ponía infinitos. Para que la profesora viera que por lo menos había hecho algo. Bueno, pues es interesante también. Aparte de decir los ejemplos, comprender los mecanismos psicológicos, porque... Qué guay, viva la procrastinación, ahora que lo pienso, esto es maravilloso, tío. Es el mayor invento de la humanidad después de la siesta y las patatas paja. Las patatas paja. Que refunden a su vez dos inventos. Claro, tío, las patatas y las pajas. Qué guapos somos. Bueno, qué guapo, tío, qué guapo, coño. Bueno, pues eso, bueno, pues siguiendo con el tema este del exceso de autoconfianza, hay otro, te voy a leer otra parte del texto y luego ya seguimos hablando, que no me gusta fusilar, pero que esto estaba bien escrito. Vale. Dice, al acercarse el plazo de entrega, porque estamos hablando de que trabajo y de no me hace falta empezar a hacerlo porque es que ya está prácticamente hecho, porque es que sí, es súper rápido. Sí, sí, sí. Entonces, de esos 15 días teóricos que tiene de plazo, va agotándolo. Claro. Y entonces, claro, al final te juntas con que faltan 5 o 4 días y dices, me cago en mis muertos, que no tengo tiempo. Si pudiera, me mataba a mí mismo. Y si no tengo tiempo. Y entonces, ¿qué haces? Empieza a trabajar con una alta carga de estrés, claro, ¿vale? Claro. En ese momento aparece un autoengaño, que ahí entra mi perfil, que dice, hostia, es que yo bajo presión funciono de mejor. Puta madre. Eso te iba a decir, es que hay claro, gente... dices, ¿cómo funciona? Es que claro, claro, doy claro. Lo mejor de mí. Soy un máquina, bajo soy presión. La hostia, claro, soy la hostia, ¿no, tío? Lo que eres, pero claro, eres muy dejado. ¿Por qué es un autoengaño? Porque simplemente, no es que funcione mejor, simplemente no tienes una alternativa. Es decir, claro. Voy a trabajar bajo presión porque es que así funciona mejor. No, Es que no tienes más huevo que así lo bajo presión, porque si ya no agota el tiempo. Claro. Porque si no te encarcelan. Claro, o te despiden. No es tu decisión. Claro, es simplemente que la has cagado y no tienes más remedio. Sí, pero de alguna manera tú te justificas y te autoengañas y dices, oh, tío, que soy la hostia, como coordino aquí, soy capaz de hacer el trabajo que a otros les cuesta. 10 días, yo lo hago en uno. ¿Sabes? Tienes una falsa sensación de eso, de poderío, de autoestima, de fuerza. Ahí entramos. Digo, una polla para ti, vamos, una mierda, vamos. No es que sea un máquina, lo que haré es un puto flojo y un vago. Claro, pues, pero precisamente esta forma de hablar es de las personas, excesiva autoconfianza. Personas que confían mucho en sus posibilidades. Sé de lo que hablo. Dice mi huevo. Ahora bien, y dentro de esta posibilidad es posible que tenga unas grandes capacidades o que no las tenga. Sí. Es irrelevante, pero en el caso de que las tenga, es posible incluso que ese trabajo hecho bajo presión tenga unos resultados óptimos. Sí, sí. Y obtenga una buenísima nota. Claro, pero ¿a qué te conduce eso? Que la próxima vez... A reforzar la conducta. Claro, eso refuerza. La próxima vez, otro agobio. ¡Me cago! Tengo tiempo de sobra. ¡Me cago en mi muerto! No aprenderé en la puta vida. No, tío, pero es verdad, claro. Es que claro, tío, ¿por qué encima, somos así, tío? Por eso te digo, yo creo que esto es en parte dejadez, en parte defecto genético, enfermedad mental. No lo sé, tío, pero llevo toda la vida así. Llevo 37 putos tío, años. Es que lo así, malo es que yo sigo. No he sido un alumno brillante de grandes notas, pero he aprobado a curso por año relativamente fácil. Tocándote los huevos. Claro, y al final apretando como un hijo puta. Doy fe de ello. Pero incluso en derecho y tal, tío, me acuerdo que me encerraba a estudiar como un hijo puta y estudiaba los anuales y los parciales el mes de antes, hasta las 7 de la mañana todos los días. Pero escúchame. Pero claro, todo eso es malo porque someto a mi cuerpo a un estrés innecesario. Claro. La he cagado, tío. Claro. Me di cuenta, meditando esta mierda, este podcast, me he dado cuenta, tío, de lo mal que lo he hecho. Podía haberlo hecho más ordenado. No, pero escúchame. Gracias a Dios, en el trabajo estoy mejorando mucho esta condición, tío. Tu procrastinación. Aunque cometo fallos, por supuesto. Claro. Ahora que hablando de este tema, me acabo de dar cuenta que quizá le deba todo el éxito de mi vida, se lo deba a esto. Porque en el fondo, tío, indirectamente yo aprobé la oposición. Soy profesor porque me maté en un corto plazo de tiempo. O sea, vamos, las oposiciones fueron, ahora que me estoy acordando, el examen para ser profe fue, el examen de oposiciones fue en junio, finales de junio, primero de julio. Ajá. Y yo empecé a pegarle caña a las oposiciones ese mismo año, pero yo creo que a partir de abril, mayo. O sea que tú fíjate, me encerré como un hijo puta, me pegué una paliza bestial, pero solamente fue cuando quedaban 2 meses, a 2 meses vista de un examen de oposiciones. Y me pegué una paliza como no había pegado en mi vida. Sí que es cierto que llevaba ya 4 años antes estudiando, pero ni muchísimo menos de continuo. O sea, vamos a ver, 4 años y cada 2 años no hacía nada, porque no tocaba oposiciones. O sea que realmente yo he sacado lo mejor de mí mismo bajo presión. Sí, sí, que sí. Es lo que has comentado tú antes. Entonces eso ha reforzado, en ese sentido, ha reforzado mi autoestima. ¿Y la conducta? Mi conducta y mi autoestima. De apurar hasta el final. Y me ha llevado a ser cada vez más perro, tío. Claro, pero precisamente... Porque claro, realmente me sale muy bien todo lo que hago. O sea, es que tengo una flor en el culo. Sí, sí, es verdad. No, es verdad que Quique tiene unas grandes capacidades. La vista está, hombre... No, tío, muchas gracias, coño. Es un fenómeno, tío. Muchas gracias, hombre. Yo también te quiero. Bien, tío. Porque soy un hijo puta vago, tío, ya está. Y no tengo remedio, coño, no tengo remedio. Siempre me sale todo, tío, me sale bien todo de puta madre, pero ahí apurando los plazos siempre en el último momento de, bueno, en fin, pues pagamos a hablar. Pagamos a hablar. Esto no es un podcast de autocrítica. Aquí no hay... Aquí hay crítica. Por ejemplo, una crítica. Yo de usted, ¿qué opino? Yo opino que usted es un gilipollas. Como decía Pedro Reyes, es una crítica constructiva. Yo opino que usted es un gilipollas. Gilipollas, ¿esto qué constructivo es? ¿Dónde está el constructivismo? Bueno, pues tenemos. Escúchame, el tema de... No quería hablar del depresivo, pero podemos hablar del tío este del exceso de autoconfianza, que es nuestro perfil de gordo, nuestra polla, mis huevos que lo sacamos. Y es verdad está claro. Que tenemos suerte, tenemos confianza y lo hacemos, pero claro... Sometemos el cuerpo a un estrés que te cagas, Kike. Ese soy yo, tío. Y claro. Y eso repercute en otros órdenes de la vida que me he dado cuenta muy tarde, cuando ya es irremediable, pero por lo menos me he dado cuenta, ¿no? Está bien. Entonces, es como hay que se muere y no se da cuenta. Es como lo pienso, tío. Es como Goku. Goku llegó a ser super guerrero cuando ya era un tío grande, ya llevaba 200.000 capítulos de la serie. Y sin embargo, su hijo pequeño se convirtió en super guerrero siendo un niño. Así el chico, el hijo pequeño de Goku, se convirtió en superguerrero así de la noche a la mañana. Dice, ¿cómo es? No sé cuál era el capítulo, sé que decía, papá, no sé qué, ¿por qué te pones tan tenso cuando te transformas en superguerrero? Si es muy fácil, y hace pum, y se transforma el nene, ¿no te acuerdas? Son Goten, se llamaba, su hijo pequeño. Sí, claro. Consiguió lo mismo que el padre con suma facilidad. Claro. Con suma facilidad, tío. Sin despeinarse. Ya que se fue de las manos, venga, todo super guerrero. Venga, ya hablaremos de Dragon Ball. Haremos un podcast de bola de Dragon Ball. Bueno, teníamos el perfil también de la baja tolerancia a la frustración, que tú también estás ahí. Es decir, sí. Lo que te toca la polla es que no lo haces, aunque dependa de eso tu vida. Lo evito. Si puedo, trampeo, lo copio, lo fusilo, lo trampeo. No, que sea, falsifico las notas informáticamente, pero que no lo hago. Que no lo hago, ¿qué pasó, coño? Aquí hay que contar, tío, por cojones, por cojones. Aquí hay que contar la anécdota de del trabajo que entregué, tío, que era para pegarme una paliza, tío. Qué poca vergüenza he tenido toda mi vida, como alumno, como estudiante, como adulto. Como ¡ah, usted ya se colé, bien! El trabajo de... Cuéntala, cuéntala. Eso fue en séptimo de GB o octavo. En séptimo de GB fue. Con, con Don Manuel, el... Con Don Manuel. El, alias El Picoto. Lo sabe hasta él, seguro. Y lo... Bueno, era súper conocido. Si nos está escuchando, que el lo Picoto. Sé. Que lo sepa ya, coño. Que lleva jubilado un montón de años, que lo sepa ya. Que le decían El Picoto por la nariz. Por la nariz. Y además lo sigo saludando. Digo, Don Manuel, buenos días. Y dice, ¡buenos días! ¡Buenos días! Que era lo mismo que decía por la mañana en la clase, a la entrada. ¡Buenos días! ¡Buenos días, no, señores! La verdad que estaría así, imprime motivación al personal. ¡Buenos días! Claro, tú entras pegando, ponía, hostia, bien. Entras pegando un grito y ya pone a todo el mundo ahí on fire. Sí. ¡Buenos días! On fire. Bueno, pues me acuerdo que este hombre nos mandó un trabajo, tío, en la asignatura de sociales, en cuando estábamos en séptimo de GB. Como siempre, el buen hombre nos dio un plazo aceptable, nos dio una semana. ¿De qué iba el trabajo? ¿Lo recuerdas? Sí, sí, de la historia de Córdoba. Sí. Había que hacer un trabajillo buscando en la enciclopedia, porque en aquella época no existía internet. No existía. Ni nada que se le pareciera. Entonces, claro, teníamos que buscar en la enciclopedia esta cutre que tenían tus padres en tu casa de Salvat, Espasa y mierda de esas. Sí, sí, tenía que buscar historia de Córdoba. La Larús, tenía yo. La Larús. Yo creo que esa la regalaban. No existía ni siquiera la Encarta. No, no, que va. Eso existió, eso lo sacaron luego. Eso fue luego. Bueno, no, pero es que había Spectrum 48K, compadre. Esto, ¿qué coño me vas a contar? 48K. Los medios que teníamos. No teníamos nada. Jugaba yo solo, como dice Chiquito de la Calzada. No había niños ni nada. Dice, no había niños ni nada. Nació en el año 4, cobarde. Bueno, ¿qué? Sigue. Pues eso, tío, no había nada. No había ni niños ni nada, no había nada, como Chiquito de la Calzada. Entonces, claro, tenía que hacer un trabajo de historia de Córdoba. Y había que investigar, había que hacer un trabajo de investigación serio, que yo, por supuesto, evité hasta el último día. Claro, como se me agotó el plazo de entrega por la puta procrastinación de los cojones, como siempre, por mi puta vagancia, que me quemé el tiempo viendo películas de la Guerra de las Galaxias y yo qué sé, y practicando el autoerotismo, tío, y yo qué sé. Practicando el autoerotismo. Yo qué sé qué coño hice. La autocomplacencia. Claro, tocarme los huevos, como siempre. Bueno, pues llegó el plazo de entrega, al día siguiente había que entregarlo y no había hecho nada. Nada. ¿Para qué lo voy a hacer si es que ya está prácticamente hecho? Pero si ya está hecho, como decía lo que decía antes. ¿Para qué me voy a...? Si ya está hecho y además va a ser un exitazo. Y además va a ser un golpetazo. Caga. Pues claro, ¿qué es lo que hice, tío? Trinqué un tebeo que tenía, un tebeo que había que regalaban con el banco, metiendo dinero en el banco, en Cajasur o no sé qué cojones. Y era un tebeo que era la historia de Córdoba, pero contada en cómic. Claro, con sus páginas, sus viñetas, su rollo. Pero ¿qué es lo que hice, tío? Pues lejos de hacer un trabajo de investigación y de escribir un solo folio, lo que hice fue que fotocopié el libro entero, tío. Fotocopié el cómic entero, que eran 10 o 12 páginas ahí de la historia de los moros de Córdoba y su puta madre. Lo que hice fue que lo fotocopié tal cual, lo grapé. Y claro, tío, para dar el pego, en el primer folio escribí una pequeña introducción con mi letra, escribí una pequeña introducción. Y me acuerdo que en la última línea dije, una imagen vale más que mil palabras, así que para qué, sin más prolegómenos... ¿Para qué voy a seguir hablando? Sin más prolegómenos, les dejo con la historia de Córdoba. O sea, escribiste una carilla de mierda. Escribí un puto folio, tío, ese fue mi trabajo, claro, una carilla. Que, claro, profesor, no había ni ordenadores ni máquinas de escribir. No había nada, es decir, entregué 10 o 12 folios fotocopiados, totalmente fotocopiados, fusilando el TVO. Y ya está, yo lo único que hice fue eso, tío, entregué, bueno, es que hasta la portada era la misma, no le puse, creo recordar que no le puse nada más que el nombre a la portada. Lo entregué con una pequeña introducción a mano y ya está, y eso fue todo. Lo entregué, claro, tío, el profesor se descojonó en mi puta cara, me puso en ridículo. ¿Y qué dijo la clase? Claro, tío, me puso verde delante de todo el mundo. ¿Cuál fue, delante de todo el mundo, las palabras que usó para describir tu trabajo? Porque en un principio parecía buena la crítica. Parecía ¿qué buena. ¿Qué dijo? A la mitad. Dice... ¡Enriga! ¡Segura! ¡Enriga! Me decía, por eso Fran Parejo muchas veces, amigo oyente, muchas veces Fran, aquí en directo, ante el micrófono del podcast de Fran y Quique, me llama Enriga. De aquí viene el origen del mote, Enriga en vez de Enrique. Me dice Enriga, porque este profesor me decía, ¡Enriga! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Tía, Enrique! ¡Excelente trabajo! Y yo, hostia, tío, yo no me lo puedo creer, ha colado, o sea, yo para mí adentro pensando, ha colado de puta madre. Pero claro, es que la crítica no terminaba ahí, y continúa el cabrón y dice, ¡excelente trabajo! Dice, ¡pero excelente trabajo de fotocopia! ¡Excelente trabajo de fotocopia! Esa fue su crítica, me puso un cero, creo que fue, tío, me cateó vilmente, vamos. Claro, pero eso hubiera colado porque... O sea, analiza el comentario, ¡excelente trabajo de fotocopias! Como diciendo, no te creas que soy gilipollas que no me ha engañado, que lo que me ha entregado es un puñado de fotocopias, un puñado de fotocopias aquí, grapá. Es que fue porque él no era del tipo de profesor de esto que dice, esto al peso que tiene 7 folios y ni los mueve ni los ojea. Era un grandísimo profesor. Bueno, pues venga, pues dicha la anécdota esta de excelente trabajo y de fotocopia. Y un grandísimo procrastinador. Claro, coño. Y sin vergüenza. Pues teníamos el tema de la baja tolerancia a la frustración y luego Hay... Espérate, había otro perfil, tío. Otro perfil. No lo tenemos. Ah, sí, la mente voladora. Se me lo había olvidado. La mente voladora. Claro, aquí entraría... La mente voladora, tío. Esto parece un capítulo de Goku de... O el ideitas. Goku contra la mente voladora. O el ideitas. Te voy a explicar por qué. Porque... ¿Eso qué es, tío? La mente voladora, por favor. Sergio, yo mi otro gran amigo que participa en el podcast 15 es Sergio. Y él y dice, Fran, tío... Dice, que por cierto, tenemos que traerlo para un nuevo podcast relativo al coaching. Sí, vendrá. Que decía, tío, es que hay dos tipos de personas. Cuando venga, a su casa viene. Un abrazo, querido amigo Sergio, eres un crack. Los empezadores y los terminadores. Dice, Fran, tú eres un gran terminador de todo. Dijo, puta, dice, todo lo que te has propuesto lo has terminado siempre. Sí. La carrera, el no sé qué. Es verdad, es verdad. La magia, no sé cuánto. Esto me recuerda, escúchame, esto me recuerda a una frase que realmente sería todo lo contrario de lo que tú estás diciendo. Estaría en el extremo opuesto. El empezador. Que es lo que dice una compañera mía de trabajo que se llamaba Trini. Sí. Pues Trini, que era mi jefa de departamento y fue mi profesora de oposiciones, por cierto, también, me acuerdo que tenía una frase que decía, yo soy una persona, dice, que me he leído muchos libros, dice, pero me he terminado muy poco. Claro, es una empezadora. Claro, párate a pensarlo, o sea, es más empezadora que terminadora. A la hora de protocastinar y mente voladora, en el sentido de que nos cuesta... La mente voladora parece una técnica de Hulk Hogan, la patada voladora. La patada voladora. La mente voladora. Ahí, se arranca la cabeza. Con los dos pies para adelante. Se arranca la cabeza y la tira. La mente voladora. Sí, eso es lo que hacía el cuarto jefe de final de fase de Kung Fu Master. Bueno, verdad. Dato friki aparte. Bien. El tema de la mente voladora sería el ideíta. Sergio es un poco así, lo ha dicho muchas veces. Sergio tiene tanta idea, es una mente súper activa. Sí, no puede parar. No ha terminado de hacer proyectos porque conforme está iniciando uno, se le está ocurriendo otro. Sí. Entonces, genera tantos proyectos en su cabeza que finalmente los pocos que empieza, el hecho de generar nuevos proyectos le ocupa también tiempo. Claro. Entonces, no puede desarrollar los que tiene inicialmente pensado o... incipiente, súper empezado, porque le está ocupando el tiempo, la gestación y el pensamiento. De otro proyecto. Eso de otro proyecto. Entonces, al final, metes en una bola que nunca termina de hacer nada. Es increíble, tío, pero me cago en la leche puta, tío. Yo es que ahora tengo ese problema, lo tengo trasladado. ¿Tú también haces eso? Claro, no. Es que, en cierto... Claro, a mí me pasa igual. Yo soy una mente inquieta. El ideíta. Soy una mente inquieta y mi cerebro nunca para, ni siquiera durmiendo. Claro. De hecho, llega a tal punto, me pasaba desde pequeño, llega a tal punto que como tenga algún proyecto, alguna idea, bulliéndome por la cabeza, no puedo dormirme. Pero no puedo dormirme de lo nervioso que me pongo pensando ideas, soluciones. Mi cerebro no para nunca, claro. O sea, es como un engranaje ahí, todo el rato dándole vueltas. Sí, sí. No en el sentido chungo de hacerme pajas mentales, ¿no? Sino, las pajas me las hago físicas. Me refiero a la mente voladora. Entonces, claro, tío, pero es que no duermo. O sea, a mí me pasa eso. Me pongo tan nervioso, tan inquieto dándole vuelta al melón. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo ponerme en contacto con la editorial Burlington? Tengo que llamar a La editorial Burlington. Tengo que pedir libros. Tengo que llamar al austríaco para que me mande su lista de alumnos que va a venir a visitar nuestro instituto. Tengo que coordinarme con el resto de profesores del bilingüismo. O sea, es que no paro. Mi cerebro no para. Entonces, llega un momento en el que me doy cuenta de que no cierro otros proyectos porque ya estoy pensando en otros. Me cago en la puta. No lo cierras, claro. Me cago en la... Bueno, pues te voy a decir una cosa. Me cabrea luego, esto, tío. Si quieres, para que el ritmo de esto suba un poco, si te parece, vamos a dejar para el final soluciones posibles a la procrastinación, una opinión personal que tengo preparada, bien, y vamos a poner ejemplos que se nos ocurran. Venga, va. De cómo procrastinar. Y vamos a intentar ser más o menos sinceros, y lo que no se pueda, pues fue Yau Sabadú. Vale. Que por cierto tendrá un peso importante en el próximo podcast que grabemos. Que será, ya puedo anticiparlo, será un análisis del cine pornográfico. Te ha reventado la sorpresa. No pasa nada. Vamos a hacer un análisis erudito pero cachondo del cine porno usuario. Pero claro, que conste que nosotros no hemos visto nada. Claro. Yo voy a contar solamente lo que me contó mi amigo Sabadú. Si te parece, dando ejemplos así de cómo procrastinar, podemos hacerlo por orden cronológico inverso. Vamos a empezar de mayores, para quitarle peso al asunto, porque ahora, por ejemplo, digamos, con el peso de la responsabilidad profesional, está feo decir, todo el mundo lo hace, ¿no? Sí. Pero está feo decir, por ejemplo, que a veces, ¿qué te digo yo? Bueno, pero dice una cosa. A veces, por ejemplo, está llamando un cliente importante, lo que sea, y tú estás ahí navegando, lo que sea, o haciendo otra apoyada, y dices, no lo cojo, y digo que no lo he visto, ¿no? Ay, no, hijo de puta. No. Perdón, tío. Cabrón de mierda. Bueno, vaya cacho de pelo. No lo cuentes, sí, por Dios. Sí, tío. Sí, ahora te jode, cabrón. Tu castigo. No, por favor. Sí. Esto es una vergüenza. Tu castigo. Peor que... Bueno, explícalo, que la gente no sabe de qué nos reímos, tío. Se cree que estamos drogados. La gente estará empezando a pensar que estamos bajo los efectos de una droga. Oh, my God. No sé, tío, es que como lo cuentes voy a arruinarte, tío. Que vale, que sí, tienes razón. Me está dando pena. Bueno, pero vosotros sabéis que hay veces que dices... Igual que me da tiempo, puedes decir... Esto seguro que es un pequeño aire expulsado por atrás, sí, que no huele seguro. Ya, y es como una bombita. Se me cago en tu puta pero, madre, tío, cacho de peo que te has tirado, cabrón. Bueno, tío, señores, ya lo siento. Utilizar el cojín a modo de... Lo siento, pero tío, las cosas del directo. Me cago en 10, tío. Me cago en tu puta calavera. Hay un refrán que dice: café y cigarro, muñeco de barro. Café y cigarro, muñeco de barro. Yo me tomo el café nada más, tío. Antes de empezar a grabar y... Cabrón, estás podrido, tío. El resultado ha sido la mitad. Estás podrido, mamón. Qué pestazo, tío. Vaya peo que se le ha escapado a este gachón. Aquí en directo, mira, tío. O sea, en directo y en vivo, tío. En vivo y... Bueno, esto no es vivo. Mira que mantengo una dieta alcalina, pero bueno. ¿Qué hago la leche? Una hago deporte alcalina, frecuentemente. ¿Qué haces, coño? ¿Te comes pila o qué? Qué pestazo, tío. A metano. Bueno, venga, vamos a hacer, si te parece, un orden cronológico inverso de los ejemplos de procrastinar. Venga, vale, va, tío, pero no vuelvas a perderte, tío, por favor. Ha sido lo que se llama un semifallo. ¿Qué pedo? ¿Qué cacho? Un semifallo. Cacho de pedo, tío. Bueno, pues entonces. Bien. Orden cronológico inverso. Ahora mismo, de mayores, es muy fácil procrastinar. ¿Por qué? Porque sí, tenemos, tío, sí, en vez de empezar a trabajar, repaso al tablón del Facebook. A tus notificaciones de Facebook. Sí, es que... El Twitter, el correo electrónico, el WhatsApp, a ver si tienes cosas nuevas. No se puede. Si tienes cuenta de YouTube, El blogger, vaya a ser que tengamos un mensaje nuevo de algún amigo oyente. Es imposible resistirse. Ivoz.com, mira que si hay. No, vamos, tío, a mirar un vistacito. Imposible resistirse. Pega un vistacito a ver si hay. Luego, casi nunca hay nada, pero tú mira. No, aunque. Sí. De vez en cuando, sí. Tío, por ejemplo, has dicho un ejemplo que nadie puede resistirse a eso, tío. Eso es como si ves, yo qué sé, una tía en pelota ahí en lo alto de tu casa. A ver si tengo notificaciones del WhatsApp. ¿Tú te crees? Efectivamente, tú ves en la pantallita que tienes 36 notificaciones de WhatsApp. Tú vas a seguir haciendo algo sin pararte a verla. Es muy difícil resistir la tentación. Si tienes 15 segundos libres, ¿qué haces? Coge el móvil, le das al pum y le das al icono para ver quién te ha escrito y qué te han dicho. Claro, en el fondo, en el fondo manteniendo la absurda esperanza de que sea algo que, por ejemplo, a la hora de trabajar, que te proporcione. Tú ves un montón de correos, muchos. O sea, tú tienes que ejecutar una tarea, ves muchos correos mezclados, clientes con publicidad, con notificaciones. Submuerto. Entonces, hay gente que pensaría, ¿tú qué pensarías? Mira, voy a ejecutar mi tarea y luego leeré los correos. Eso es lo que haría una persona normal. Y borro la publicidad, eso es lo que hay que hacer. Pero, claro, la publicidad y estos correos atractivos están diseñados para vencer eso. Claro. Y que digan, no, mírame, claro, que claro, tengo ofertas que te interesan. Claro, claro. Como te lo pierdas, se pasa tu única opción. Y eres este un mierda. Este tren pasa. Y eres un mierda. Claro, y dice, bueno, voy a echar un vistazo así, un bicheillo. Voy a echarle un bicheillo. Por cierto, nuestro amigo José Manuel Tomás, un saludo desde aquí, tío, sí, allá tío, donde esté. Era un excelente procrastinador, ¿eh? Sí, tío, el tío... No he conocido en mi vida un procrastinador más grande que yo, excepto José Manuel Tomás y sí, el tío al final... ¿Qué tío? Era oye, ¿cómo lleva el examen? Eso ya luego lo he hecho un bicheillo. Luego sí eso. Y al final el bicheillo era 5 minutos antes del examen, leía lo que podía. Luego le he hecho... Siempre decía lo mismo, tío. Decía, pero José, coño, que tenemos los exámenes finales ya... Es que tengo que sacar perro. O sea, era todo... Tengo que sacar perro. Todo, tío, ¿no? El pobrecillo tiene que cagar. Tengo una partida media out, decía. Sí, es que había un partido de baloncesto... Un tebeo de Conan. Me estoy leyendo un tebeo de Conan el Guerrero. No sé qué. Tenía Conan a la mitad. Un partido... Todo, ese sí. Es que me han pasado el partido cuando José Antonio Corbalán metió 40 puntos contra Yugoslavia. Que eso es histórico. O sea, coño, que el examen que está aquí ya, que te van a follar, tío. Claro, como efectivamente al final ocurría, le follaban, claro. Bueno, tío, pues. En fin, tío. Entonces, claro, la gente normal, o sea, racionalizar el trabajo y decir, mira, que no los leo. Yo estoy mejorando mucho en eso. Sí. Yo lo que hago es que no enciendo el correo, claro, para no tener la tentación. La tentación, claro, claro. Es que claro, gente, tío, te mandé un correo, pues no lo pues he abierto. No lo he visto. No lo he abierto, ¿por qué? Claro. Porque estaba ejecutando una tarea y estoy concentrado en modo monotarea. Eso claro, es una cosa que podemos funcionar. Hombre, pero claro, yo tengo una cosa. En el WhatsApp, tío, mujeres... te pone un circulito rojo, el círculo rojo, sí, que el rojo lo identificas, tío, ya por semiótica. La semiótica es la ciencia de los símbolos. Y de la interpretación. Pues, sí. La semiótica. El símbolo rojo es stop, atención, alto. Entonces, claro, tú ves claro, símbolo rojo, alto, mensaje. Claro. Y siempre, claro, y los casados no, pero los solteros, a ver si una tía buena que quiere comer mernaca. Claro, es que tío, y al final, nunca ocurre eso. Nunca ocurre. Al final son gente que te pide que ejecuten más tareas o te piden dinero. Te piden dinero, hijo de puta. Coño, aquí cuando claro, se, escúchame, cuando se folla es aquí, que hombre, se me ha quedado... ¿Cuándo se folla aquí, hombre? Todo es, o trabajar o pedirme dinero prestado. Cabrones, o vayáis a tomar por culo. Claro, tío, es que se me ha quedado la frase antes a media. No me ha dejado acabarla, sí, no te sí, has dado cuenta, más corta. Perdón, No, pero es que iba a decir justo eso. Que en el fondo, tío, lo que intenta es detener todas tus actividades intentando leer los mensajes de WhatsApp, intentando ver tus correos electrónicos, toda esa mierda. Para no enfrentarte a no, la tarea. Claro, pero además en un absurdo intento de obtener placer sexual. Inmediato. ¿Qué es lo que, claro, en inmediata, este mundo, satisfacción inmediata? ¿Qué es lo que nos mueve? Es decir, la satisfacción inmediata. Claro, es decir, ¿qué es lo que nos mueve? Pues tener todos tus agujeros cubiertos. Efectivamente, tío. Entonces, o tapar agujeros, en nuestro caso. En nuestro caso masculino, bueno, masculino. En nuestro caso de Frank, en caso de Frank y Quique, tapar agujeros, claro. Como decía la canción del Chibi, soy el albañil que tapa tu agujero. Soy un depravado, soy un depravado. Cuando menos te lo esperas. No, ya te la he clavado. Ya te la he clavado. Soy un pervertido. Cuando menos te la esperas, ya te la he metido. Soy el Chibi. Claro, pues, soy el albañil que tapa tu agujero. Que por cierto, es una frase que le digo muchas veces a mis alumnos y se parten de risa. Digo, soy el albañil que tapa agujeros. Por cierto, tío, hay una anécdota que en 40 podcasts que llevamos, 40 no, pero los últimos 10 sí, quería que contara. Off topic. Vale. Por, esta anécdota es vamos chula. Vamos a hacerlo. No, que uno. No sé qué coño es, pero vamos a hacerlo. Yo te lo digo. ¿Qué? Cuenta, por favor, hablando de tapar agujeros y relacionado con que lo dice a tu alumno. Sí. Eso de que una alumna, no vamos a decir el nombre, te dijo. Te preguntó que, profesor, ¿cuándo me vas a follar? Ah, sí, o sea, eso es lo total. Que quieren follar contigo tu alumna. Eso es ¿cómo saliste del paso? Eso es totalmente cuéntalo, tío. Eso es totalmente cierto. Sería una buena forma de lo juro. Procrastinar en el trabajo. En vez de trabajar, claro. Te follé una alumna. No, hombre, que Dios nos perdone que son menores de edad. No, esto por favor. En tono de humor. No vamos a hablar de eso. Ya entra en el terreno de la delincuencia, por tío. Por supuesto. El terreno de la delincuencia. Y del abuso sexual. No, pero escúchame. Hablando y el estupro. Hablando de cosas serias. Esto es verdad que me ocurrió con una alumna de cuarto, ya bastante crecidita. Que había repetido, no voy a dar nombre, evidentemente, no quiero meterme en follones. Ya desarrolladita, ¿no? En edad de merecer. Bastante desarrolladita. Y de hecho, como dice. Desarrolladita. Como decía uno, dice: si el césped está crecidito, que dé comienzo el partidito. Claro, o sea, realmente podía haber habido goleada, pero no la hubo, evidentemente, claro. Porque soy un tío casado, amante de su mujer. E hiperdecente. Como hiperdecente. Yo, si la tuviera. Venga, va. Pero como no la tienes. Claro, coño. Eres un despojo. Escúchame, no, tío, te quiero. Escúchame. Bien, tío. Frank es el mejor. Escucha, cuento la anécdota y me callo y desaparezco, ¿vale? Bien, a lo que iba. Bueno, pues una alumna de cuarto ya repetidora, de estas que han repetido todo lo repetible y más allá, ¿vale? Bastante crecidita, en fin. Pues una vez el tío me dijo, en mitad de una, la verdad es que no venía ni a cuento, estaba yo explicando una cosa, yo dije, sí, tal, no sé qué, porque el estilo indirecto, no sé qué coño, tal. Y salta la tía, levanta la mano y me dice. Claro, yo pensaba que me iba a preguntar algo relacionado con la explicación gramatical sí. Que estaba llevando a cabo en la pizarra, con toda mi ilusión. Y claro, me digo, ¿qué te pasa, fulanita? ¡Uy! Un poco más se me escapa. Bueno, digo, ¿qué te pasa? Y me dice, profe, además sí, delante de todo el mundo, estaba todo el mundo callado. Cosa rara porque en mi clase no suele estar todo el mundo callado casi nunca, pero bueno. Y me dice, profe, ¿cuándo me vas a follar? Me dice, sí. Y me guiña el ojo, me dice, ¿cuándo me vas a follar? Claro, tío, yo no sé por qué en ese momento no sabía si reírme o empalmarme. Claro, afortunadamente me reí. Y claro, recurrí, como siempre, al sentido del humor. Porque es que, ¿qué haces? Vamos a ver. ¡La respuesta! ¿Y qué coño haces, tío? ¿Qué coño haces? Porque claro, mi respuesta fue, digo, no te preocupes que el examen es pasado mañana. Ahí te voy a follar, pero bien. Claro, tío, y empezó todo el mundo. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Claro. Encima hizo el ridículo, quedó como una puta, como una vulgar calienta polla. Y encima te voy a follar en el próximo examen. Y encima te voy a suspender el examen. ¿Qué va, tío? Al final le puse un notable, que es lo que más me jodió, que la chavala lo hizo muy bien, tío. ¿Tú te crees, tío? Eso en estos tiempos era impensable. ¿Tú te imaginas? ¿Cuándo me vas a follar eso? Así, es impensable. ¿Tú te crees que...? O sea, es una falta de Bueno, respeto, ya hablaremos tío. De eso, la degradación de, claro, la, poco, leche, de la educación. De la profesión, tío. Pero es genial. Escúchame, Mi salida. Lo que los alcohólicos llaman un arrebato de lucidez, tú, por aquí. O sea, cualquier tío se bloquea ante eso. Claro. Y ya los alumnos te ven débil mental, ¡pum! Claro, claro. Y por ahí te comen. Claro. Y dices, hijo puta, salió con arte y tal. Y entonces te respetaron aún más los, sí, tío, la los alumnos. Y dices, mi autoridad, este tío es un máquina. Mi autoridad se vio totalmente reforzada. De no, puta madre. No así mi hombría, porque quedé como un maricón. Eso también, a ver, coño, bueno, no, como un tío íntegro. No pasa nada. Eso incluso suma puntos. Quedé como lo que soy. Soy un tío íntegro y Fran puede dar. Sí, sí, doy fe, totalmente. No me gustan las prostitutas ni la droga. Vale, es verdad. Eso es Pedro Reyes. No me gusta la droga. Sí, no, porque estaba haciendo un truco de magia y dice, ahora me remangaré la manga. Y todo el mundo comprobará que no me pincho. Te creía que iba a decir que tengo aquí una carta, que no tengo una carta escondida. Dice, todo el mundo me remangaré la manga y todo el mundo podrá comprobar que no me pincho. Que no me pincho. Qué bueno. No me gusta la droga. Dice, no soy drogadito. Drogadito. No soy drogadito. Ni nada de eso. Bueno, volviendo, deshaciendo, dejando. Oye, aparte de este off topic. ¿Cómo vamos de tiempo, tío? Vamos. Me lo estoy pasando. Hay tiempo. Me lo estoy pasando genial. Hay tiempo de sobra. ¿Cuánto llevamos? Hostia, 38 minutos, tío. Pero si parece que empezamos hace 5. No hay ni por qué hacer el podcast. Y ya está hecho. Ya está hecho. Oye, pero ¿para qué vamos a seguir grabando el podcast? Si ya está hecho ya desde está el hecho. Principio. No, mira, escúchame, nos queda todavía aquí en mandanga. No aprendemos, tío. Con la procrastinación. No aprendemos. Jamás saldremos de ella, maldita sea. Estamos procrastinando. Sacando topics. Y temas paralelos en vez de hablar del tema. Que nos ocupa. Es que es verdad que la mente intenta siempre escapar, tío. Venga. Bueno, pues venga, en cronológico inverso. Hemos hablado del blog, del internet, son muertos, una tentación brutal, tío. Te había entendido en orden cronológico total. Orden cronológico inverso. Ah, inverso, bien. Claro, es que me he trastabillado. Orden cronológico inverso, muy difícil de decir. Intentad decirlo en casa. Orden cronológico inverso. Bueno, pues... ¡No tenemos ese jodido minuto! ¡Dame la puta garrafa de los cojones! Bien, esto era una referencia al otro... Al podcast que hemos hecho de insultos y de tacos, ¿vale? Ya estáis tardando en descargarlo. Gran éxito. Si bueno, no lo habéis oído, ya estáis tardando. Ahora, eso es la vida profesional. Si quieres, si te ocurre alguna forma de procrastinar actual, en la edad actual que tenemos, con las obligaciones... En mi vida actual, dice... Sí, el móvil e internet es lo que más procrastina, ¿no? Sí, yo creo que sí, tío. Yo creo que eso es... Tomamos, esto todo Cristo. Totalmente. Porque es que además... Es que el móvil... Señores, es que el móvil es una droga. ¿Entiendes? Es una droga porque, claro. Porque es una... droga no en el sentido de algo que altera tu percepción, que la altera. No un nivel, por ejemplo, como si te fuma un pedazo porro gigantesco, pero te altera. Claro que te altera. Pero lo que sí es cierto es que, como te pide más, tiene un componente adictivo, ¿vale? Claro. Entonces es verdad que tienes que frenarte, tienes que ser consciente de que eso es una puta droga, el móvil. Pero totalmente. Y yo muchas veces, para trabajar, lo dejo boca abajo, pero es que para no... Porque, claro, porque... parpadea, salen notificaciones, como hay boca arriba. Es horrible, ¿eh? ¡Pum! ¡Mírame! Pero escúchame, es como... Boca abajo y lejos. Escúchame, hoy mismo, tú imagínate, pero sea a los adultos, tío, sea una tentación irresistible para los adultos. Para los niños, imagínate. Imagínate para los niños, están tío. Perdidos. Si es que están perdidos. Es que hoy mismo he tenido esta bronca, hoy le he pegado una bronca esta misma mañana a mis alumnos de primero de la ESO. A todos. Le he leído hoy, me he tirado media hora leyéndole en clase las normas de conducta del instituto, tío. Y le he dicho, vamos a ver, que está totalmente prohibido traer el móvil. Bueno, pues te puedes creer. Estoy hablando de alumno de primero, con 11 años, que digo, a ver, digo sinceramente, digo, vamos a dejarnos de pego, digo, vamos a dejarnos de tonterías, levantad la mano los que os habéis traído el móvil hoy y lo tenéis ahí en la mochila, por favor, con sinceridad. Todo. Y, pues te puedes creer que excepto dos niñas que tenían cara de no haberse comido un rosco en su puta vida, dos caras de estar empollona con la luz del flexo, excepto dos niñas empollonas y gorditas... El resto de la clase... Curiosamente tienen un lápiz de 20, un boli de 20 colores. Posiblemente tienen un boli de 20 colores. Lo que no sabemos es para qué lo usarán. Y dice... Y todo el mundo, o sea, levanta la mano la puta clase entera. Vamos a ver, tío. Pero vamos a ver, digo, es que no sé si reírme o pegaros una hostia. Se lo he dicho así, tío. Y se han empezado a reír todos, se han partido de risa. Digo, no sé si reírme, digo, o pegar una hostia. Digo, ver, o, digo, o coger todos los móviles, meterlos en una bolsa y machacarlos con un martillo. ¡Chaca, chaca! Sí. Y eso estaría guapo. Y a esto seguido te machacan a ti y a yo el cráneo. Eso estaría guapo. Me acuerdo, mira, escúchame, esta anécdota de mi padre... Pero si saben, vamos a ver, si saben que está prohibido. Que mira, es motivo, escúchame, que es motivo de parte grave. Cojones, ¿por qué te lo traes? Mi padre que tiene... Porque no pueden resistirse. Son víctimas, tío. Mira, mi padre que tiene un pronto importante. Mi padre en su día fue maestro y luego fue psicólogo y tal, y en el centro psiquiátrico y tal. Sí. Pero mi padre hubo un tiempo que fue educador de los colegios provinciales donde había chavales de acogida, que su familia los dejaban allí y tal. Madre mía, y los tenía todos a raya. Y me acuerdo mi padre me llevaba de camping a los campamentos de los nenes en verano y tal. Pero aparte, una vez decía, niño, escuchadme un momento. Y estaba con una pelota. Dice, dejad la pelota ahora mismo que me... O os la quito. Total, que intentó hablar y me acuerdo que yo tenía esto 4 años y lo recuerdo como si fuera ayer. Y los nenes siguieron con la pelota. Era un balón de estos de plástico. Ni que puto tiene caso. ¿Cómo se llama? Un pentagrama de... Pentagrama no, coño. Un pentágono, pentagonito. Un pentagonito. De esto que le pegaba una pata para arriba y sonaba... ¡Puing! Porque era de goma. Sí, que eran amarillos, rojos. Sí, ¿te acuerdas esos balones antiguos? Ahí imita muy bien el sonido que hacía. Y pues, resulta, tío, que mi padre... ¡Que dejáis el balón! ¡Que no lo dejáis el balón! Y mi padre, además me acuerdo que estaba sin camiseta, con súper delgado, claro, con la edad que yo tengo ahora. Y se fue para Desi con un cuchillo, hizo así. ¿Qué dice? Acuchilló el balón y siguió hablando con el cuchillo y el balón en la mano. A ver, escucharme. Hostia, tú. Imagínate. Se le fue la pelota, de golpe. Ahora, los nenes escucharon todo, se claro. Ya no se le ocurrió a ninguno, vamos, claro. Con un tú imagínate, seguía hablando con el cuchillo y el balón clavado en el cuchillo. Y la pelota con la... Es la mano, ya todo el mundo escuchando de gordo. Eso que estás contando es muy impactante, tío. Claro, antiguamente. Ahora eso no se le ocurre a ningún profesor, pero antes decía, oye, o me escucháis o me... Pero en el fondo está bien, oye. Pero en el fondo lo que estás transmitiendo es, o me escuchas o te pego un cuchillazo. No, cuchillazo no. O te juro por mis muertos que te reviento el balón. Y como tienes autoridad, pues lo hago. No me haces caso, ¿no? Como soy la autoridad. Igual que hoy en día, vamos. Es lo que te he dicho. Imposible. Tú me coges los móviles de los nenes, los machacas, ¿vale? Claro, porque... Primero te machacan a ti los niños, luego vienen sus primos, para que un mandato, para que uno... Bueno. Para que una norma jurídica que encierra a su vez un mandato tenga, digamos, un efecto en el destinatario, sí, necesita, digamos, un componente coactivo, ¿vale? Claro, y una amenaza de sanción. Una amenaza, si no percibe la amenaza. Si nadie me suele apoyar. Bueno, pues seguimos procrastinando. De la procrastinación. A ver, en épocas anteriores, para no dejarnos ahora, porque ahora estaría feo decir lo que hacemos con las responsabilidades que tengo, que yo procrastino lo menos posible y tengo mis mecanismos de no encender correo, pero en épocas preteridas, vamos a animar esto un poco. Por ejemplo, yo recuerdo, tío, en los móviles, porque ahora los móviles de ahora son Bueno, es que son modernos ordenadores y la palma de la puta mano, que tiene de todo, tío. Lo tiene todo. Que decía Manolo Roja, Manolo, un beso desde aquí. Decía, Fran, me he comprado un iPhone 6 cuando salieron hace poco, los primeros días. Dice, con él puedo dominar el mundo. Desde la palma de mi mano. ¿Sabes? Con él puedo dominar el mundo. Qué grande, tío. Es que es verdad, coño, lo tengo todo aquí. Quiero buscar los datos de un tío, la aplicación está, esto, todo. ¿Qué coño quieres? ¿Qué coño quieres? ¿Qué quieres? Dime algo, esto te lo hace. ¿Qué quieres? ¿Jugar videojuegos? ¿Tiene videojuegos? ¿Qué quieres? ¿Llamar por teléfono? ¿Llama? ¿Qué quieres? Pues te lo mete, te lo mete en el culo, lo pone en modo vibración, tío. Te lo pone en modo vibración y te lo mete en el culo. ¿Verdad que gusto? Vale, pero antes con incluso cuando salieron los móviles originales, que el primero que tuve es el 5110 Nokia. Ah, el Nokia, el 5110 Nokia. Oye, ese móvil lo pegó, lo petó, ¿eh? El 5110 Nokia. Creo que está por algún cajón por ahí, lo tengo por ahí. Ese móvil era muy bueno y además estaba pensado para torpe. Que decía el otro día, hostia, encontré el otro día el 5110 que tenía por ahí y dice, y todavía le quedaba un 51% de batería. No me lo puedo creer. No, hombre, una broma, ¿no? Ah, broma. Coño. Pero es decir, que es verdad que era muy duradero y resistente. Sí, claro, claro. Y le duraba la batería más que ahora, claro, que va a parar. De hecho, tú sabes que la primera Game Boy no tiene nada que ver con esto, pero bueno, bueno, sí. El mismo sistema. No, con la Game Boy, digo, la primera Game Boy que sacaron de Nintendo, yo he procrastinado demasiado. Pero tú sabes que la Game Boy que sacaron, la primera, la que tenía cartuchos antiguas. Sí, claro, antigua, y la tengo en mi casa aún. La tengo yo todavía, la sigo teniendo. Ya la vamos a traer, hacer un podcast con lo que sea y grabamos con las consolas aquí. Vamos a hacer un podcast de la Game Boy, coño, solo de la Game Boy. Qué gran consola, cojones. Y revolucionó el mundo del entretenimiento. De lo que tú quieras, el caso es procrastinar no trabajando, sino claro, haciendo podcast. Claro, el caso es hacer podcast y no trabajar. ¿Qué mejor ejemplo de procrastinación quieres? Bueno, lo que iba, que la Game Boy, tío, es que ya las cosas no son como antes de resistente. Por lo visto se la llevó un tío a la guerra, un soldado norteamericano, se la llevó un tío a la guerra de no sé qué, sí. Del Golfo Pérsico, sí. No sé qué. Le estalló una bomba y el tío la tenía en el bolsillo. Por lo visto, cuando volvió a la base, la consola está derretida, hecha polvo. Bueno, de hecho, hay fotos en internet que demuestran que esto es cierto. Sí. Y sigue funcionando, tío. La Game Boy, la ¿no? pantalla reventada, toda negra, la consola negra, derretida, el plástico derretido. Y funciona por dentro. Y, sin embargo, la ranura del cartucho estaba intacta y todavía entra, le mete el cartucho. Y furula. Y furula perfectamente. Increíble. Bueno, pues el 51 tenía. No funciona nada. Tenía un juego parecido a la Game Boy, que era el juego de la serpiente. Hombre, por favor. Que a su vez es un clásico de Spectrum, que es el Snake Maze. El Snake Maze. Que lo teníamos. Claro. Y entonces yo me acuerdo, tío, venga, voy a trabajar. Y fíjate, tío, lo fácil que es. O sea, en el fondo es ejecutar cualquier tarea, porque tú le das una importancia, pero la importancia que tiene es precisamente no ejecutar la tarea a la que te tienes que enfrentar realmente. Claro. Se junta el tema de la baja resistencia a la frustración, es decir, como claro, es frustrante claro. Pero, tío, ejecutar, estudiar, memorizar esto, pues voy a intentar superar mi propio récord en el juego de la serpiente y crear un serpentón ahí dando vueltas ahí. Esto es importantísimo que me supera a mí qué mismo. Qué estupidez, pero tío, es que claro, tío, pero ahora ha dicho, escúchame, en la primera mitad de la década de los 2000, ¿vale? Del año de los años 2000, sí. Hubo una cosa que pegó muy fuerte, aparte del juego de la serpiente, y que nos condujo a la procrastinación, y la otra fue tremenda, que seguramente te acordarás. Sí. Me acabo de ocurrir, tío, pero me acabo de acordar ahora mismo y seguramente te acordarás tú también y te vas a tronchar, que era estar un montón de horas, tenías trabajo, tenías cosas que hacer, y sin embargo lo postergabas todo inútilmente, pendiente durante un montón de horas del porcentaje de los porcentajes de descarga del emule. Tenía 500. Hostia, verdad, tío. Habla de eso, por favor, habla de eso. Es que era tremendo, ¿vale? O sea, es que pero horas muertas, pendiente de. Cierra la puerta. Madre mía, tío. Bueno, pues yo quiero decir varias lo del ordenador, claro, porque ya entramos no solamente, como dice muy bien Quique, no solamente en el tema de los móviles, sino el tema de tener un ordenador y ya salieron las modernas peer-to-peer y, claro, descargarse cosas. Quique, además, Quique es un tema magnífico, porque yo personalmente, la gente que me conoce lo sabe, estuve un tiempo haciendo unas oposiciones, muchos años, y era muy fácil incurrir en la procrastinación, porque te enfrentas a ti mismo constantemente y tu peor enemigo es esa vocecilla, deja esto, a esta tarea más gratificante. Y cuando salió el emule, claro, quería descargar un montón de cosas. Y yo recuerdo que me daba por unas modas, me daba por modas constantemente. Por ejemplo, vi una película de los hermanos Marx, que me flipó cuando vi Sopa de Ganso, que la vi de chico pero no la comprendí. Hostia, qué guapa las películas de los hermanos Marx. Siguiente tarea, hacerme con todas las películas de los hermanos Marx. Luego veía una que te gustaba mucho de Woody Allen. Hostia, siguiente misión en emule, hacerme con todas las películas, toda la filmografía existente hasta la fecha de Woody Allen. Y así sucesivamente. Qué gracia, claro. Es lo por lo que te daba. Luego, ¿qué te digo yo? Cosas de la infancia. Que hay algunas cosas que no quiero mencionar porque tenemos preparados podcast del tema. Sí, sí, sí. ¿Qué te digo yo? Series de anime clásicas de cuando éramos chicos. Hostia, voy a descargarlas para tenerlo ahí. A hierro, la todo. Serie clásica de campeones, no, supercampeones, todo, que era una versión apocopada de todo, campeones. Lo que haya, todo. También entonces, claro, en ese momento lo importante no es el estudio, sino que la misión todo. Inmediata es tener el volunto que te da. Claro, tío. Campeones, Woody Allen. Los hermanos Mar, que es verdad que son una maravilla, ¿no? No me arrepiento. Y para ya de los documentales, again, again, again. Todo, tío, eso era una y otra vez. Again, again, era una y otra vez descargar mierda, tío, que te apartaba de tus tareas. El caso era estar entretenido viendo los porcentajes. Te daban modas, ¿no? Tú con los videojuegos. Todo, no, pero el caso era estar pendiente de los porcentajes. Bueno. Tío, el 98, ya va por el 98. Y te tirabas, sabías perfectamente que desde el 98... Sí, te quedaban mirando. Te quedaban mirando. Claro, y te quedabas, güey. Hostia. Si esto va a un porcentaje de 92 kilobytes por segundo y le falta no sé cuánto, está acertada la cuenta ya esto. Claro, claro. ¿Cómo vas a competir contra el cálculo que hace el ordenador? Pero a ver si está bien. Dice, en 5 minutos. Si me espero 5 minutos, lo tengo ya completo. ¿Y cuando esté qué? Más da? ¿Cuando esté qué? ¿Qué más da? El caso es que era que cuando ya lo tenías completo y ya lo tenías entero, inmediatamente ya querías otra. Ya trampa mortal, por favor. Eso era una trampa mortal. El emule. Pero sin embargo, tengo auténticas maravillas arriba, como esa que has visto ahora, que no quiero mencionarla, de serie anime clásica, joyas del cine, que ahora en los modernos torrents y eso no están. Porque ahora mismo hay un sistema de defensa ante el pirateo que están denunciando, bloqueando, intentando cargarse los enlaces de descarga y todo eso. Y gracias al peer-to-peer, con el emule conseguí muchísimas cosas, tío. Tú verás, tío, y están ahí, eso ni Dios que me lo quite. ¡Mi polla! Eso está ahí para nosotros. Para tus huevos. A ver quién coño te lo quita. A ver, que vengan aquí a pegarte fuego a los discos. Van a comer los huevos. Se vayan a chuparla, hombre. Bien, seguimos. ¿Qué más? Aparte del peer-to-peer. Bueno. Más mecanismos infernales para la procrastinación. Claro, es que opositando, tío, fue brutal, tío, vencerse a uno mismo. Luego también, fíjate, incluso estudiando mucho, tanto en la oposición como en la carrera, en auténticos atracones de estudio, alcanzaba tanto estas intelectuales de tanto estudiar, tío, porque eran todo letras, que hay veces, tío, mira, escúchame, esto es una cosa ya tremenda. Por tal de no seguir estudiando, pero como tenía la mente con ganas de asimilar conocimientos, ponéale a interesarme por libros clásicos como obras de teatro de Lope de Vega. El arte de amar, de Ovidio. Porque estaban arriba de... Porque Dale tiene buenos libros en la salita. Porque claro, es que es verdad que ya no existen los libros. Todo se ha vuelto minimalista porque todo está en formato digital. Sí. Y al novelo no te acuerdas, pero... Lo cual es una Es una puta pena porque... No tiene ese componente de... Yo soy una alto... Voy a leerme este libro. Un alto componente romántico. Yo tengo un alto componente romántico. Bueno, pues romántico. Tú sabes lo que es, tío, un romántico del papel. Ponerme para descansar de estudiar, ponerme a leer la... No sé, tío, de Calderón de la Barca, La vida es sueño. Madre mía, tío, pero es que eso no es un descanso, eso es un truñaco, tío. Eso es, tío. Eso no para una, mira, eso para un ser humano, pero sin embargo, para un ser humano normal, eso sería un truño y una paliza. Sin embargo, a ti eso te relajaba. Bueno, lo que sí es verdad que he conseguido, es como el cerebro es como un músculo, he conseguido un alto umbral de saturación en cuanto a tareas intelectuales. Sí, a mí me pasa así, igual. Me sigo machacando en el trabajo y asumiendo un montón de tareas, pues tengo un alto umbral. Pero sin embargo, una de las causas precisamente de la procrastinación, una de las causas es que alcanzas un umbral de saturación. Vamos a hacer aquí un break y luego seguimos con más ejemplos. Es decir, la mente es cibernética y tú puedes ejecutar hasta un número determinado de capacidades. Hay capacidades de numérica, intelectiva, de asimilar conceptos, de que te cuenten problemas, de asimilar datos. Correcto. Hay unas capacidades. Son más o menos difusas. Por ejemplo, 5 litros de agua caben... 4 litros de agua. Si tenemos 5 litros de agua. dame un jodido minuto. Creo que ya lo tengo, gringo, creo que ya lo tengo. Si tienes una garrafa de 2 litros... En una garrafa de 5 litros de los cojones, caben 5 litros. Pero hay cosas, por ejemplo, que... ¿Cuántas personas caben en un apartamento para dormir? No sé, depende de lo que te aprietes, ¿no? Depende, es variable. Sí, todo es relativo. Es relativo, pero hay un momento ya que se peta la cosa. Pues es lo mismo nuestra mente. Como es, por ejemplo, en el ordenador, cuando empieza a ejecutar tareas y pone el... Parece que interfiera mucho, tío. No, lo quito. Muchas veces ejecutas tareas como... estoy reproduciendo un vídeo, pero al mismo tiempo estoy descargando del emule. Tengo 20 pestañas abiertas de Firefox, la agenda abierta, que me notifica no sé qué. Y luego, el JavaScript que se quiere actualizar y no sé cuánto. Entonces hay 9 programas ejecutándose al mismo tiempo. ¿Y qué le pasa al ordenador? Le sale un relojito como diciendo, monstruo, no puedo más. Por favor, no me des más tareas ya. No puedo. Overclocking. Eso nos pasa. Una de las causas de la procrastinación es esa. Cuando tú te sobresaturas, alcanzas un umbral de superación de tareas mentales movidas y dices, oye, que no puedo más. Y te dedicas a hacer cualquier mierda que te evade. Una de las causas de la procrastinación. Total. Entonces, claro, sin embargo, muchas veces he combatido saturación intelectual con más intelectualidad, con lo cual mi madre y gente lo critica, pero lo que más sirvió es para darle más de sí a la garrafa y que me quepa mucho más. Claro. Pero bueno, esto es un truco aquí de una de las explicaciones de mis patologías mentales. De tu enfermedad, de tus muchos trastornos, como decíamos en el otro podcast. De los insultos, una patología más. Una más. Otra más, tío. Una forma de procrastinar estudiando es, vamos a decirlo, ¿La masturbación puede ser una de ellas? Por supuesto, tío. Por supuestísimo. Vamos a ver. ¿Cuántas veces? El autoerotismo. ¿Cuántas veces? A ver, y el que diga que no miente. ¿Cuántas claro, veces tío. La peña se la ha cascado simplemente por puro aburrimiento? Claro, por tal de hacer algo que te proporcione un placer inmediato y de postergar lo que tienes que hacer. Es decir, tengo que hacer un trabajo que te caga. Tengo que meterme en internet. Tengo que llamar a un cliente. Tengo que hacer 20 cosas y lo tengo que hacer para hoy. Pero claro, pero todavía me quedan 3 horas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues me la casco. Sí o sí, vamos. Claro, dice, no, está estudiando, empieza a gente a pegarse refregones, dice, bueno, esto cae ya. Esto hay que terminarlo. Como diría Torrente, esto hay que aprovecharlo. Que sé, ahora mismo tengo el nabo tobenoso. ¿Tobenoso? El nabo tobenoso, esto hay que aprovecharlo. Claro, tío, pero fíjate, ella es el colmo eso, ¿eh? Es el colmo de la desidia, de la dejadez y de... Dice, me la voy a cascar. Por aburrimiento. Claro, porque dice, claro, es que es una necesidad fisiológica, tengo que hacerlo. Por deporte, claro, y tú te justificas, dices, no, es que así me voy a... Así me libero. Así luego estoy más relajado. Así me libero de tensiones. Precisamente así luego pierdes tensión y no ejecutas bien la tarea. Claro, es absurdo, ¿qué coño? Me libero de tensiones, coño, claro, pues, aflesiones. Claro, porque volvemos al principio, la procrastinación es un autoengaño constante. Totalmente. Es un autoengaño, dice, no, sí, así luego estoy más relajado y mejor. Totalmente. Una polla, te estás engañando a sabiendas. Pero te das cuenta de que todo el mundo procrastina en mayor o menor medida. Hombre, no, claro, esto no es todo el mundo. Todo el mundo. La procrastinación es el arte, el sano arte de retrasar lo inevitable y de no hacer nada. O sea, pero es que todo el mundo en alguna vez en su vida lo ha hecho esto, seguro, vamos. Bueno, en la biblioteca también se procrastinaba mucho cuando iba a estudiar en la oposición o en los exámenes de la biblioteca. Por favor. Todo el mundo está el tema de un cigarrito y entramos. Pero vamos a entrar, ¿no? Pero, tío. Vamos a estudiar ya, coño, llevamos media hora. No, un cigarro y entramos. ¿Por qué? ¿Por qué un cigarro y entramos? ¿Por qué? No, es que así, ¿qué? Es casi nada, simplemente... Postergar por poltergeist, porque se te ha metido un espíritu en tu casa. Escúchame, vamos a ver, es que... Postergar por poltergeist. Qué gran trabalengua. Qué bueno. Tú sabes que me dice en inglés trabalengua, ¿no? Se me acaba ahora mismo. Tongue twister, me encanta. Sí, claro. Tongue twister. Retuerce lengua. Postergar por poltergeist. Qué grande lo que se te ha ocurrido. Coño. Se me acaba de ocurrir. Para ver si me ocurrió ahora mismo, es muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Además, como trabalengua es cojonudo, pero es que además tiene gracia. Es decir, he tenido que postergarlo porque tengo un espíritu maligno en mi casa que está dándome por culo. Un poltergeist. Por un poltergeist. Bueno, pero, pues está el tema de la biblioteca de cigarrito, pero además hay una forma de procrastinar en la biblioteca. Sí, es lo que te iba a decir, que tío, que es una trampa mortal. Todo el mundo sabe que donde menos se estudia es en una biblioteca. Todo el mundo charlando, pero es absurdo, es absurdo. Además, te encuentra todo el mundo, tío. Te encuentra todo el mundo allí. Pues coño, vete a otro sitio, tío. No que es una tentación, te ve a todo el mundo allí, la que está buena, el otro, el colega, no sé qué, y te pones a charlar. Oye, no, señores, claro, por llega favor. Llega una tía, mejor arregla que un sábado por la noche, oliendo a perfume de ese caro, que los perfumes caros, no sé cuál es ahora mismo, no, perfumes caros, tienen un componente de feromonas. Eroticísimo. De feromonas, claro, por eso son caros también, aparte de la esencia que huele muy bien, tiene un componente de feromonas que evidentemente... Caro. Excita sexualmente al que lo huele. Evidentemente. Y dice, hostia, qué bien huele, además. Por supuesto. Qué bien huele la zorra esta, que es una expresión de tío. Es hija de puta. Es una expresión de tío muy cabrón. Claro, ya salen los comentarios. Qué bien huele la zorra. ¿Tú sabes la diferencia de las putas y las hijas de puta? No, guá. Que las putas se follan a todos y las hijas de puta se follan a todos menos tú. Echa una hija de puta, porque ha follado con mucho menos conmigo. Comentario. Y ahí todo el mundo, ¡vale! Y claro, la finalidad de la caída a la biblioteca, que es estudiar, queda claro, ejecutándose en el ordenador mental ultimísimo plano. O sea, hay un limbo. Una tarea que está ahí. Yo creo que eso, ahora que tanto se habla, hoy en día tanto se habla de la nube. ¿Te escuchas eso que está tan de moda de hablar de la nube? No, eso está en la nube. Tú eso, descárgatelo, sí, que está en la nube. Está, pero... O sea, es una tontería, porque eso de la nube no es otra estupidez. Es decir, eso de la nube es lo que toda la vida de Dios se ha llamado unos servidores. Esos servidores. Disco duro externo, externo, otro ordenador. Vale, efectivamente. Un host. Bueno, pues claro, tío, pues eso son... Un alojador. Servidores. Bueno, pues ahora está de moda decir esa tontería de la nube. Bueno, pues vale, la nube, como boletus. Ya no, champiñón no se dice, ya es boletus. Boletus, claro. Comer setas de pobre, se comen boletus. Bueno, pues lo del servidor, esto, lo de la nube. Pues si pusiéramos en la nube todo, la cantidad de esfuerzo, de horas de trabajo, de totalmente, tontamente perdida, de horas de estudio que hemos perdido. Totalmente gastadas. Todo eso, tío, ¿cuántas nubes de estas es que están tan de moda. ¿Cuántas nubes llenarían, tío? No lo sé. Si todo el mundo subiera a la nube, si hubiera una especie de limbo, en una especie de limbo, en el limbo, en el limbo. En el limbo. En esa especie de limbo, si metiéramos todo eso, ¿cuánto llenaría? ¿En cuánto sería eso? Traducido a mega, ¿cuántos mega o cuántos gigas? No sé, tío, es una cuenta madre ciertamente mía, complicada, tío. Madre mía de mi vida, tío. Es que eso es vidas, son vidas enteras. Si suma el total de tiempo que se ha perdido con la procrastinación... Sí, tío, en vez de ejecutar... Son vidas, vida entera. Bueno, pues, ¿quieres otra procrastinación que menciono? En el podcast número 14, el de cómo superar una ruptura, que tiene muy bueno, por cierto, muchas descargas, etcétera, se hablaba de un enamoramiento... Sí. Que es, precisamente, para no enfrentarte al estudio, te enamoras sin querer de una que va a estudiar por allí y te bebe los vientos por ella y dices, claro, ¡ay, me he enamorado! Y como explicaba en el podcast, claro, el futuro del universo depende, de que el amor triunfe, sí, por encima de los exámenes, por supuesto. Por ¿qué es más importante, el amor o los exámenes? Claro. El amor todo lo puede. Claro. Entonces, claro, tú ahí empiezas a meterte una fantasía romántica, ¡hostia, cómo me gusta y tal! Y claro, todo es un subterfugio mental para procrastinar, claro. Para follar. No, para no enfrentarte a la tarea que realmente tienes que ejecutar. Que te tienes que estudiar estos monstruos si quieres aprobar. Claro, claro. Y amortizar la pasta que han pagado, hijo puta. Yo creo que si esto, no aprobarás. Yo creo que esto es como un castigo divino. Es decir, ¿por qué mierda Dios ha puesto, nos ha creado y ha puesto a nuestra disposición tantísimas tentaciones, tanta mierda que te aparta de tu objetivo? Bueno, y hay otra cosa también. Pero, tío, ¿por qué? Vamos a ver. ¿Por qué? Es que es un castigo. Bueno, es más, antes del en la época del instituto también, tío, o incluso en oposiciones, tío, era tanto la dureza de estudiar todos los días durante tantos años, tío, que a veces que me picaba incluso... Escúchame, pero es que eso es necesario, ¿vale? Con tertulias de a tu lado, y yo, tío, por tal de no estudiar, hostia, no sé qué, porque la tía de Gran Hermano se ha peleado con el tío ese que salió en la casa y ahora se ha liado con otro. ¡Qué estupidez! Y entonces sale otro, no, sí, porque la vi en una discoteca y tal. ¡Qué y dice, estupidez! Y no sé qué, y decía, sí, además... Lo sé perfectamente que me lo han contado que fuman porros, no sé qué, y ponía abajo, no sé quién fuma porros. Y tú ahí, hostia, que fuma porros, lo ha dicho, que hija de puta, se ha chivado. No sé qué. Con lo que llenaba tu vida, tío. Claro, diciendo, tío. De verdad. Y claro, yo muchas veces, estudias, yo muchas me lo repetía yo solo, estudias, gilipollas. Claro, hay. Tú mismo te echabas la bronca a ti mismo, ¿no? Claro, claro, pero es que en realidad, claro, el ego es un programa que se ejecuta, que es una falsa... Esto es un tema filosófico muy importante. Sí. Hay una película sobre el ego que se llama Revolver, de Jason Statham, que es muy buena. Statham. Statham. Es un programa que se ejecuta donde es una falsa personalidad que te hace creer que eres tú. Sí. El ego te hace creer que tú eres el ego. Sí. Y entonces idea... Pero es al contrario. No, tú no eres el ego, es una falsa personalidad. Es al contrario, no es que me haya dejado crecer el bigote. Es el bigote el que me ha dejado crecer. Claro. Realmente el ego eres tú y el hijo puta ahí te engaña, ¿no? Que vea esto porque esto es importante y tal. Y tú te lo crees, sí, venga, tienes razón. Claro, pero es que el ser humano es especialista en engañarse a sí mismo. Tú sí, estás para pensarlo. Me autoengaño. Somos especialistas en engañarnos a nosotros mismos constantemente para todo. Estás gordo y lo sabes. Y sin embargo sigues pensando, bueno, igual, en algún momento adelgazaré. Tampoco estoy tan gordo. En el fondo sigo estando fuerte, no sé qué. Mentira, tío. Tú sabes que estás gordo. Creo de lo mismo. Hostia, tengo un problema, ¿eh? Vamos a ver, si tengo un problema. Tengo demasiados videojuegos en mi casa metidos. Ya no me entran más. Pero claro, te sigues engañando. Bueno, aquí todavía hay espacio. Aquí caben dos o tres. Si compro una caja en los chinos de esos que entran 5 o 6 discos, aquí puedo meter unos cuantos más, aunque sea sin carátula. Ya te vas engañando a ti mismo. O sea, la capacidad de autoengaño no tiene límite. Sí, tío, es que... No tiene límite. O sea, me acuerdo una vez en el instituto también. Bueno, en el instituto teníamos Super Nintendo. Ya hemos hablado de Street Fighter, pero podíamos hablar de muchos juegos. En el fondo, tío, fíjate que todo esto nos estaba lleva... tan eso que nosotros una vez intentamos seguir las técnicas de estudio de un profesor que nos las dio. Sí. Venga, poneros el cipotín precisamente. Sí. Venga, poneros una hora de estudio, una hora, y luego sí, 15 minutos de descanso. Técnica y estamos de ahí, como no había móviles ni cronómetro ni nada, con el despertador, tío, ahí sí, me acuerdo puesto en la salita. Sí, cronometrando el tiempo y lo que aguantaba. Cumplimos un día a media, es que un es día, muy un difícil, día, tío. Un día. Además que no, tío. Sí, es que además eso se llamaba, me acuerdo, tío, hasta el nombre. Me acuerdo que al final acabamos descojonándonos de la risa porque es que se llamaba el plan intocable. El plan intocable, porque como diciendo. Van a esto, llamarlo el plan intocable. El plan señores. Intocable, claro, esto son técnicas no de. No puede comerte... modificarse ni un ápice. En el fondo. ¿Qué tío, significa ápice? Por un positivo. Pero escúchame, en el fondo esto son técnicas. O ápice significa. Ápice, escúchame, todo estos rollos de las técnicas de estudio, no sé qué, son formas, son técnicas de control. En el fondo son técnicas de control y de dominio de ti mismo. Efectivamente. Pero claro... disciplina. Se llamaba el plan intocable, como diciendo, no vas a tener, no tienes huevo, no tienes huevo, esto es intocable. Es decir, esto es intocable, esto no se puede, no puedes alterarlo, tienes que seguirlo a rajatabla y punto. Pero claro, tú y yo, como siempre, le vimos el lado divertido a todo. Y no solamente nos pasamos por el forro de los cojones, el plan... sino que encima nos reíamos. Decía, claro, ¿cómo no se...? Decíamos, ¿cómo no se va a llamar Plan Intocable, hombre? Si esto ni quien lo toque. Si esto no lo toco yo esto ni con un palo. ¿Dónde que le den por culo, hombre? Al segundo día ya lo mandamos a tomar. Por lo menos no lo pasamos bien. Al carajo, venga ya, hombre, tío. Por lo menos quedamos... Plan Intocable. Y seguimos generando nuevas chorradas y nuevas ideas, tío. Verdad. Me alegro, tío, que existiera. Muy bien, tío. Y al Plan Intocable que le den por el culo desde aquí. Bueno, ¿se te ocurre alguna forma de procrastinar? Yo creo que estos ejemplos son suficientes, sí, tío, ¿no? Sí. Se me una gran forma de procrastinar. Por ejemplo, voy a decir lo que sea. ¿Qué haces tú? Voy a contar una frase de Stallone, porque, tío, Stallone no ha salido todavía en el podcast. Ah, de hoy. Venga, va. Estamos a punto de terminar este podcast y todavía no ha salido. Es imposible. Pues voy a dar una primicia, tío. Voy a imitar a Stallone diciendo una frase en una película de Stallone que todavía no se ha estrenado. Ajá. O sea, esto es una primicia mundial, ¿vale? Qué grande. Se va a estrenar dentro de poco. ¿Los Mercenarios 4? No, tío, ¿qué va? Creed. Es un spin-off, como todo el mundo sabe, un spin-off es una derivación, digamos, sí, de la saga principal de Rocky. Ajá. Van a estrenar una película que se llama... Apollo Creed, claro, Apollo Creed. El hijo de Apollo Creed. Ah, vale. Que muere, lo mata el ruso en Rocky 4. Bueno, pues el hijo de Apollo Creed se hace boxeador profesional. Ajá. ¿Y a qué no sabes quién lo entrena? ¿Rocky? Evidentemente. Claro. Va buscando la ayuda de Rocky Balboa, que está ya retirado, está hecho un abuelete. Pero... Por cierto, está ya muy mayor, ¿eh? Da pena verlo. Bueno, pasa que Los Mercenarios sale cuadrado y no se nota, pero... Sí, no, pero está ya mayorcete el tío, ¿eh? Bueno, os recomiendo que veáis el tráiler de todas maneras y cuando estrenen la película de Creed, que vayáis a verla, o por lo menos que la descarguéis y la veáis, que tiene que estar chula. Bueno, pues sale Rocky y empieza a entrenar al hijo de Apolo, ¿vale? Y le dice, lo pone delante de un espejo y dice, voy a darte tu primera lección. ¿Ves a ese tío que tienes delante de ti? Pues es el mayor enemigo al que tendrás que derrotar en tu vida. Claro, tío, tú mismo, ¿lo comprendes? Ah, claro que tú claro. Tú mismo, claro, tío, tú mismo. Es decir, si a ti te ponen delante de un espejo y te dicen, ese es el mayor enemigo al que no vas a tener cojones de derrotar en tu puta vida. Eres tú. Por eso, tío, por eso quiero terminar este podcast con esa anécdota. No, pero esto lo vamos a estirar 10 minutitos más, ¿vale? Vale, porque, tira, pero bueno, porque es mi última intervención brillante. ¿Te parece? No, o quizá no. El resto será más que chorrada. No lo sé. Estamos, en el fondo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy intentando retrasar lo inevitable. Me lo estoy pasando también que no quiero que se acabe este podcast. Claro, tío. Por eso estoy procrastinando una vez más. Estoy intentando retrasar el fin. El fin. No quiero, tío, que bueno, se acabe. Bueno, pues... Pero ya sabes, ese tío que tienes delante de ti... Pues es el enemigo. El mayor enemigo al que tendrás que enfrentarte en tu vida. En tu vida. Pues ya lo sabes. Qué grande. Bueno, pues ahí. Que sería, por cierto, sería Rocky 7, tío. Sería Rocky 7. Sí. Lo que pasa es que no se llama Rocky 7, pero se llama Creed. Es una nueva, una nueva franquicia. En la película Aterriza como puedas 2, que se desarrolla en un entorno, supone, futurista, había Rocky 27. Un cartel de cachondeo. Y se ve... se ve a un tío en mi riao. Hijo de puta, ¿cómo lo sabían? Dice, esto lo van a... Un tío en mi riao ahí. Con los guantes de boxeo. Rocky 27. Cuando va uno a comprar, que el terrorista va a comprar una bomba. Por favor, voy a llevar esa bomba de relojería. Sí, póngame esa bomba de ahí. En el Duty Free vende un montón de chorradas y una bomba de relojería. Para subirla a un avión. En el Duty Free del aeropuerto. Ya ves tú, tío. Bueno, pues si te parece, Quique, te voy a explicar muy sucintamente, cuatro soluciones para que nuestros amigos oyentes aprendan a evitar la procrastinación en la medida de sus posibilidades. Oiga, y luego voy a dar una vuelta de tuerca con una reflexión final. Vale, es una manera magnífica de ponerle punto y final a este podcast, ¿eh? Por ejemplo. Cuatro formas de evitarlo. Mira, con respecto a la gente como nosotros que tiene un exceso de confianza, dice, sí. eso ya está hecho, hombre, esto da tiempo. ¿Cuánto va a tardar en entregarme esto? Sí, hombre, eso el viernes lo tiene. Eso vale. Se entrega, además, como he dicho antes, en impersonal. Eso se hace, eso se entrega, hombre. Claro, dice... Eso se hace en una tarde. Claro, pero tú no, vago. Claro. Tú no. Eso se hace, eso se entrega. Dice, claro. El viernes lo tiene hecho. Claro. Bueno, pues entonces, claro, es engañarte a ti mismo en tus propias previsiones. Eso lo expliqué en tus propias previsiones temporales. Es decir, si yo veo cuánto va a tardar en tener preparado, por ejemplo, esta demanda, digo, eso... En 2 semanas está hecho. Porque, bueno, en una semana está hecho. Si yo creo que tengo una semana para hacerlo, que puedo hacerlo en una semana, digo que eso, pues por lo menos 3 semanas mínimo va a tardar. Y me concedo 2 semanas suplementarias. Claro, ¿por qué? Claro. Porque así doy margen a los imponderables que me pueden surgir. Que puedan salir. Esto lo explicaba yo. Y por lo menos, aunque te engañes a ti mismo en tus previsiones y a un autoengaño ahí ridículo en tu mente, sí, por lo menos la gente no lo defrauda. Porque como te diga una semana, sí, empieza a procrastinar y no cumples tu propio plazo. Claro. ¿Vale? Claro, entonces, también, por ejemplo... Habría que decir que... Esto lo expliqué con el tema de mil y una forma de cagarla con tu pareja. Sí. Que para llegar temprano... Sí. Cariño, a las 9 estoy ahí. Si sabes sí, que... Sí, si siempre te pasa algo, dile que vas a estar a las 10 menos cuarto, coño. No, claro, tío, pero exactamente, di que vas a llegar más tarde, pero para estar a esa hora de verdad. Si sí, al final pues, vas lo a mismo, igualmente, de todas formas, vas a llegar tarde igualmente. Lo mismo, ¿sabes? Con las tareas. Luego, claro, luego otro tema, con el tema, por ejemplo, de las mentes voladoras o de los ideitas como el Sergio. Sí. Sergio, por ejemplo, ahora mismo es un gran empresario, un gurú de la hostelería ahora mismo en Córdoba. ¿Por qué? Porque él es un gran ideólogo y un gran gestor y tal, pero es cierto... ¡Ni gurú! Ni guía... Cada vez que escucho la palabra, no puedo evitarlo. Recuerdo una canción de Bunbury. Cada vez que escucho la palabra gurú, me acuerdo de una canción de Héroes del Silencio. Que, por cierto, qué bolazo nos pegó Héroes del Silencio. Pegó muy fuerte. Sí, del álbum de Avalancha, creo. Pegó muy fuerte en la segunda mitad de los años 90. No, de Espíritu del Vino, creo. Espíritu del Vino. Ni gurú, ni guía. Flor de loto, esta es mi flor. Esta es mi flor de loto. Esa es del Espíritu del Vino. Bueno, ya hablaremos de música otro día. Bien. Seguimos. Gente como Lidia Ita, de Sergio, le viene bien gente como uno de sus socios, que el tío tiene una inteligencia ejecutora tremenda. Es decir, qué bueno piensa eso. Poco, sino tú te juntas bueno, con un tío bueno. Que no pienses más, que lo hagas, coño. Tienes que un tío que te con el látigo. Te quieras dejar de pego y ponerte a hacer eso. Eso es necesario. Claro, por ejemplo. Es muy necesario. Él estaba asociado en el bar, le iba bien porque estaba el Billo. Billo, si alguna vez escuchas esto, un beso desde aquí. Le decía, Sergio, te tienes que llegar no sé dónde. Ha ido a eso y decía, Sergio, sí, ahora voy. Sergio, que tienes que ir a eso. Y cuando se iba, como sabía Billo, que Sergio por el camino, se iba a encontrar un fulano. Se iba a parar en una tienda, mira, no sé qué le decía. Sergio, aligera que te cunda. Y le jodía a Sergio que le dijera eso. Aligera que te cunda. Claro, pero tenía razón. Le dejaba esa semilla mental, aligera que te cunda, como diciendo. No te entretengas que te conozco. Claro. Necesita claro. Un tío a juntarte. Tú a sabiendas de que se te va la olla de verdad. Que te putee. Porque no es malo conocerse uno mismo. A mí es que se me va la olla, lo reconozco. Claro. Lo que pasa que lo malo de esto es que la moderna psicología. Esto es una reflexión muy importante. La moderna psicología quiere reconducir todo a un síndrome. Por ejemplo, tiene usted, a la vuelta de las vacaciones, tiene usted el síndrome de estrés postraumático a la vuelta de las vacaciones, o estrés postvacacional. Sí. Vamos a ver, es una gilipollez. Como tú estás de puta madre una semana bebiendo cerveza y follisqueando lo que sea que haga en vacaciones, volver a trabajar te toca la polla. ¿Qué síndrome psicológico tiene eso? Eso no es nada. Eso no es ningún síndrome. Se incardina todo en patologías mentales, pero, ¿vale? Que no le pasa nada. Claro que simplemente no. Le toca los huevos haber vuelto al trabajo. Y punto, ya está. Pero es que escúchame, me tocan mucho los cojones que hay gente que se coge una baja por depresión. Cuando vuelve de vacaciones, tienen la poca vergüenza de cogerse una baja por depresión. Pero, tío, eso es para pegarte un tiro en la rodilla. Y yo también estoy depresivo. Pero aquí qué estoy. Cabrón, y aquí estoy, no te yo jodes. También, aquí y estoy. Yo también, y aquí estoy, no te jodes. Vamos, como decía en Family ¿qué te cobra eso? Claro. Bueno, vamos a pasar lista, a ver si ha venido todo el mundo entre el público esta noche. López Uizi, Antonio. ¿No ha venido? ¿No ha venido Antonio López? Tiene una cruz. Yuja Eikro. Vamos a poner... Y empezaba Faimino a decir... Sí, es que estoy enfermo. Sí, bueno, sí, vale. Bueno, muy bien. Y yo también estoy enfermo. Y aquí estoy, no te jodes. Yo también estoy enfermo. Es que está enfermo. Y yo también estoy enfermo. No ha venido, porque está enfermo. Y tú dices, sí, y yo también estoy enfermo. Y aquí estoy, no te jodes. Te jodes. Y dices, ¿cómo no va a estar, coño? Si eres la estrella del show, ¿cómo no va a estar? Pues bien, ¿qué más cosa? ¿Qué te parece el tema que un tío tenga una inteligencia ejecutiva? Está bien, ¿no? Me parece de puta madre, tío. Es muy necesario tener a alguien que te diga ¡ya! Bueno, pues es eso. Muy necesario tener a alguien a tu luego, lado que te diga ¡ya! ¡Ya, ya, claro! Ya. Y luego también, claro, tenéis que racionalizar el trabajo lo más posible, ¿vale? No sé si lo habéis pillado en casa. Claro, y ejecutar las tareas. Lo que le estaba diciendo a Frank es que no se... Bueno, vamos a cortar ya, pero me gustaría decir otra cosa. A ver, ¿en qué minuto estamos, compadre? Que lo más importante del podcast es ahora, y como estamos, 1-11, 1-1-1, mira qué casualidad. Mira, increíble. Tiene un componente numerológico importante, sí, el triple 1. Bueno, pues... Os voy a decir una cosa, y además esto sirve para... Porque llevamos una hora, 11 minutos. Repetir el 111 tiene una identificación con... Hay gente que lo atribuye a cierto despertar intelectual. Bien. Y ahora te voy a explicar una cosa aquí, que es una reflexión personal. Numerología, como todo el mundo sabe... Numerología y matemáticas. Como todo el mundo sabe, Quique, sí. Yo tengo ciertos blogs que hablo de temas alternativos que tienden todo ese pensamiento disidente o divergente... Bueno, dile a nuestros amigos cómo se llama tu página. Unsaltocuántico.blogspot, ¿vale? Un salto cuántico, pero con Q de queso. He hecho cuatro mierdas porque es que no tengo tiempo. No tengo tiempo ni de hacer podcast. Sí, con Q. De Curtuba. De Córdoba a Curtuba. De Córdoba en árabe, que se dice Curtuba. Bien, pues es bueno, pues, un salto cuántico... Los planteamientos disidentes que yo tengo, o divergentes, que hay una película que se llama Divergente que va de eso. Sí, un sí. Tío que no encaja en la... que no sabe bien qué categoría social está, porque es un mundo un poco muy organizado. Vale, fíjate que todo esto no son paranoias de que el mundo que tienden a realizar, podemos hablarlo los Illuminati, el gobierno secreto, los sionistas, que algunos son judíos y otros no, para desmitificar, y aquí me estoy poniendo un poco serio, nos tienden a tener un planteamiento robotizado y una... tarea automatizada, claro. Que te levantes, que vayas a trabajar, que comas, sí. Que trabajes un rato más, que veas la televisión y te acuestes, y vuelta a empezar, claro. Un día de satisfacción o dos y tus tareas, tienes que producir, y nos tienen implicados es una putada, en tareas totalmente absurdas, trabajo administrativo realmente absurdo, sí. Procedimientos kafkianos que son muy difíciles de desentrañar, sí. Y a eso me dedico, totalmente de acuerdo. Y tal, y al final te crean un síndrome, porque fíjate, es una de las cosas también que te dicen, este tío es un máquina, hostia, el Fran Parejo es un máquina, el hijo puta. Y no soy una máquina. Me puteo mucho para intentar aparentarse una máquina. Pero soy un ser humano. Claro. Y hay veces que digo, estoy hasta la punta de la polla. Claro, ¿vale? Claro, pero sin embargo... Ya no hay umbral de saturación. Sin embargo, esa expresión que la utilizan para darte un poco de canana y un poco de coba y para alabarte... Tiene mucha fondo, mala leche. Tiene mucha mala leche, porque lo que te están llamando es que eres un puto robot sin sentimiento y no, que no tienes vida. Pero dices, Quique, eres un máquina. Tú, pero tú sabes... A mí nunca me ha gustado que me digan eres un máquina, claro. Porque en el fondo lo que te están diciendo es... Parece, eres un tío robótico. Eres un tío robótico que seguía por una serie de rituales, de horarios, claro. y esclavo del trabajo. Pero tú sabes por qué. Porque los dominadores son psicópatas y tienen... Los psicópatas son todos meticulosos. Por supuesto. Y ellos tienen patrones. Por eso el tema de los rituales y tal. Y se conducen por rituales. Son psicópatas y quieren el mundo. Entonces, nosotros que no estamos en esa categoría, somos seres humanos con libre albedrío. Y esto es un planteamiento muy profundo. Fíjate si somos nosotros de libre albedrío aquí, que tenemos la creatividad que tenemos. Claro. Esto no lo sabe la gente. Para cada podcast nos sentamos en un sitio distinto de la habitación. Es verdad, tío. Porque para no repetir nunca el mismo patrón. Eso para es hacerlo distinto. Sin embargo, los que nos dominan quieren que hagamos tareas. Es que procrastina e inventan este tipo de categorías que son naturales. Sí. Y la explicación de esto, Quique, y esto no está en ningún tratado, esto es, la teoría de Fran Parejo es que gente como nosotros, de algún modo, percibimos a nivel anímico, sí. Que anímico quiere decir de alma, de en tu fuero interno. Del ánima, el alma, el espíritu. Porque el alma no se comunica con tu parte consciente, sino el alma se comunica con tu parte subconsciente. Vale. De algún modo, no tolera esta Matrix. Gracias a Dios hemos visto la película, padres no comprenden lo que es Matrix, pero la gente moderna sí comprende lo que es Matrix. Es verdad, todos los padres ven Matrix y dicen, qué película más rara. No lo entiende. No lo entiende. El concepto. No lo entiendo. Pero aunque esto no sea una simulación por ordenador, que sería otro tipo de simulación, que este sería otro tema apasionante... Hay otro tipo de simulación también. Nosotros, como lo decía Morfeo, es un mundo que ha sido puesto para perturbar tus sentidos, una prisión para tu mente. Pero que verdad, claro, te tienen ejecutando tareas. Escúchame, amor, esto es muy profundo, tío. En el fondo, la procrastinación lo que te hace es intentar evitar ser todo humano. Eso. Lo que quieres, ser claro, humano, yo quiero ahora hacer. Es tu tendencia natural, por eso la procrastinación es maravillosa. Claro, el ser humano, fíjate, un niño, cuando tú ahora tu niño, cuando salga grande, vea que se entretiene con un juguete. A los 5 segundos pasa otra cosa claro, y ve otra cosa y se claro, flipa. Claro, y, claro. Está, y eso parece que está idiotizado. No está idiotizado, está en una forma natural del ser, de maravillarte por todo, de pasarlo claro. Bien por cada pego. Pasa que qué por grande, eso qué grande reflexión. Por eso el sentido del humor nuestro, fíjate, tío Frank, nosotros, qué grande eres, coño. Nosotros lo que hacemos es reírnos de la Matrix. Fíjate, verdad, reírnos verdad, de todo esto, que verdad. Esto tiene un planteamiento muy diabólico. Sí, sí, sí, tienes sí. Que racionalizar el trabajo para seguir ejecutando tareas que no te conducen, te parece, claro. Lo malo de esto es que si sigues que esas tareas aprobadas te servirá para tener un trabajo y el trabajo para tener dinero. No, pero que mentira, no un trabajo cuestión, de mierda, falso, no, un no, trabajo si, de mierda si es que va ocupado y luego el dinero de qué, un dinero de mierda para qué, para pagar impuestos todo el rollo. Por eso tengo claro, totalmente es una esclavo, trampa total, mortal. Somos esclavos. De la puta Matrix. Somos esclavos. Por tío. Eso, señores, no digo que, por ejemplo, si te comprometes a hacerle un trabajo a un tío profesional como yo, que depende de lo que yo haga, que el tío vaya o no a la cárcel o que recupere o no su dinero legítimo, ¿vale? Pues ahí hay que currarse. Porque no lo pague, pues claro, si yo me he comprometido tengo que hacerlo. Pero fíjate que este planteamiento. Hay trabajo, evidentemente. No estamos aquí, no estamos aquí pregonando que, la, no, que te la toquen la polla. De tocarte los cojones y que sea un puto vago. Porque eso, los eso trabajos no tienen bien. Una función social claro, que hay que cumplir. Eso no está bien, tampoco nos vamos a ir al otro extremo que sería ya convertirse en un desecho social. Pero sí está el tema de, oye, esto tiene que estar ya para allá, esto, oye, hay falta de personal. Diría, pero... Como diría Torrente, lo más triste de esta vida, Jesús Jockey, como tu hermano. Como tu hermano. Como tu hermano, y lo tenía el chaval al lado, Entonces, claro, yo metiéndose creo que con nosotros estos. Hemos procrastinado porque claro. No somos robóticos, tenemos un libro somos albedrío humanos. Y una parte creativa muy desarrollada, que fíjate, si la tenemos, que tenemos gracias que grabar mierdas de estas, tío, periódicamente. Y muchos otros proyectos que no han hablado, por tal de hacer algo y salir de la puta rutina, porque totalmente. Simplemente no esto hay... es alimento, tío, esto es lo que los ingleses llaman food for the thought. Food for the thought. Esto es comida para alimento para el cerebro y para el alma, tío. Yo esto lo necesito para ser feliz. Y bueno, yo creo que te ha quedado claro lo que yo quería expresar, ¿no? Ha quedado clarísimo, tío. No lo podía haber explicado mejor. No lo podía haber explicado mejor ni más claro. Porque he hablado con el alma, tío. Señores, Fran Parejo. Más claro el agua, coño. Oye, mi amigo, ¿qué es lo que? Tío. Si me dice muchas veces, te quiero, amigo, y lo digo yo primero, te quiero, tío. Como un hermano. Es mi hermano. Todo, tío, qué grande eres, coño. Qué gran lección nos has dado aquí a todo el mundo. Pues señores, después de esta lección vital que espero que hayáis aprendido y que apliquéis en vuestras vidas, ¿vale? Después de este podcast dedicado a la procrastinación y la lucha contra el sistema, esperamos que seáis más felices, que aportéis un pequeño plus de felicidad a vuestras vidas. Y os dejamos también, os dejamos una vez más con... La vamos a poner entera para que la disfrutéis, hola, ¿vale? Hola, de, la música del golpe, tío. Esto es un temazo. Y además ya es sabéis... Es una maravilla. Posiblemente haya alguna sorpresa después de la canción. Así que... Vamos a dejarla entera. Quedaros hasta el final. Quedaros hasta el final y lo comprobaréis. Bueno, pues os dejo con la música The Entertainer, que sería, claro, el tío que entretiene. Claro. Como es procrastinar, que siempre te entretienes con una cosa alternativa. Muy bien. Que os queremos, amigos, que nos vemos en el próximo podcast. Y un chao. Beso desde los podcasts de Frank y Quique. Thank you. ¿Ves a ese tío que tienes delante de ti en el espejo? Ese es el mayor enemigo al que tendrás que hacer frente en tu vida. Deja de procrastinar y de tocarte los cojones. Venga, a chuparla.